Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Y su enemigo Ru, la rata infecciosa. Infecciosa, qué horror. Bueno, está bien. Sí, porque este episodio va a estar muy infeccioso algunas cosas. Sí, es de mal gusto andar diciendo eso en pandemia, pero bueno, sorry. Está bien, carnal. Pues bueno, les recordamos que este es el Café Comiquero. Nos pueden escuchar cada semana a través de Spotify, a través de iTunes, iVoox, Google Podcast, en YouTube también. Y nos pueden seguir en redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, como El Café Comiquero, ahí nos encuentran. Y carnal, pues esta semana, antes de nuestro tema central, pues hay varias notitas y varias cosas interesantes que platicar. Fue una semana movida, ahora sí, en términos comiqueriles. Hubo varias cosas de qué hablar. La gran nota, pues creo que la dio DC Comics esta semana, pero también hay más cosillas ahí que tenemos que platicar. ¿Por dónde arrancamos, carnal? Pues ya que mencionaste DC, pues síguete. Pues va, sí, esta semana como que Marvel pues no le fue muy bien en estar en el spotlight, porque pues prácticamente toda la atención se la llevó DC Comics de ese lado, por el anuncio de un evento de 2 meses, que es de esos eventos que pues son como entre cosas, o sea, no es el gran evento que va a cambiar el universo DC, porque pues no lo es. Aunque, bueno, la premisa de este evento, que se llama Future State, o el estado del futuro, la premisa es mostrar cómo sería el universo de DC Comics en el futuro cercano y en algunos casos más lejano. Y básicamente de lo que se va a desprender este evento es que sale de lo que está haciendo ahorita Scott Snyder con DC Dark Knight's Dead Metal, que la verdad yo siento que está súper chava, pero pues a mucha gente le encanta. Y se supone que al término de ese evento estaría saliendo enero y febrero del 2021. Muy al estilo de lo que hicieron con Convergence en su momento, o como lo hizo Marvel con Age of Apocalypse, o en su momento con Flashpoint. Todas las publicaciones de DC se detienen y toma su lugar una serie de miniseries y antologías en las cuales van a estar presentando cómo sería ese hipotético futuro del universo DC, considerando que es un multiverso, o sea que hay varias versiones de los personajes y todo ese rollo. Entonces eso pues, nos lleva a este evento, que pues en sí no es un evento que esté todo relacionado, o sea, como es más bien series antológicas, que es algo que me llamó mucho la atención, que no había pasado, no es tan nada tan común, es que no son títulos donde cada título tenga 24 páginas dedicadas específicamente a un personaje y continúa en el siguiente, sino que van a ser títulos antológicos. Muy interesante la idea, algo que no se había visto en un rato. Van a ser títulos más grandes, o sea, con más páginas, y pues hay de todo, de chile, de mole y de manteca, ¿no? Va a estar dividido en 3 familias de títulos. Una familia es Superman, una familia es Batman y otra es Justice League. Y yo dije, ay, Wonder Woman, qué gachos, qué onda. No, o sea, Wonder Woman está dentro de la familia de Superman, por razones. Y también, pues, explorarían ese hipotético cambio, ¿no? Y me gustó que, la verdad es que los equipos creativos que están poniendo en estos títulos, pues no son como que los usual suspects, o sea, son gente que normalmente no está. Algunos ya son muy conocidos en DC, otros ya han hecho cosas, otras son voces nuevas en DC, o autores muy nuevos que tienen poco tiempo en el de tener reconocimiento. Y se me hizo algunos de esas alineaciones se me hicieron interesantes. De los títulos de Batman, chécate, ahí te va. Son bimonthly, o sea que salen 2 veces al mes, ¿no? Sí, ¿verdad? Ya me dejaste pensando. Según yo, sí. Sí, exacto. Debería, ¿no? Porque es un eventito de, bueno, entre comillas, eventito de 2 meses. Así que supongo que sí. Ok. Y en la primera serie se va a llamar de Batman, se llama The Next Future State, The Next Batman, que son 4 números. Y esta va a incluir una historia que es The Next Batman, que es con John Ridley, Nick Darrington y Laura Braga, dibujando The Next Batman. Y dentro de ese título, que es antológico, va a venir una serie que es Outsiders de Brandon Thomas y Sumit Kunar. Arkham Knights de Paul Jenkins. Paul Jenkins que tiene rato que trabajando en el medio. Que tenía rato que no sabía de él. De Paul Jenkins no sabía qué había estado haciendo últimamente. Paul Jenkins y Jack Herbert. Y Bad Girls de Vita Ayala. Fíjate, Vita Ayala y una ilustradora o ilustrador que se llama Aneke. Y Gotham City Sirens de Paula Sevenbergen, perdón. Y con arte de Emanuela Lupacino, autora italiana. Vita Ayala, fíjate en Bad Girls, qué buena onda. Sí, prueba de que ella no tiene este contrato de exclusividad con Marvel porque va a tomar, ahorita entonces, a fin de año, Vita, bueno, a fin de este año y principios del otro, Vita ya la va a estar en la boca de medio mundo porque por un lado, ella va a tomar el título de New Mutants, que lo estaba escribiendo hasta este momento Jonathan Hickman, y en enero sale su título de X-Men, que es Children of Atom, y pues ya vimos que a partir también de enero, viene algo de DC con ella, que es Bad Girls. Viene de buenas para la señorita Ayala, ¿eh? Después tenemos otra serie que es Future State Dark Detective, número del 1 al 4, que la historia principal la va a escribir Mariko Tamaki, que ya tiene también ya sus buenas credenciales en DC, y con arte de Dan Mora, y va a incluir otras dos series que son Grifters, de Matthew Rosenberg y Carmine Di Giandomenico, me es difícil de pronunciar. Y Red Hood de Joshua Williamson y Giannis Milonogiannis. Mucho talento italiano por lo que veo ahora en DC Comics. Y va a haber un título también como que de misceláneos de Batman, ¿no? Que se llama Future State Batman Family, que es de 2 números. Y en estas historias va a estar una historia de Batman Superman de Jin Luen Yang y Ben Oliver. Esos también son súper chidos, me llama mucho la atención. Es Jin Luen Yang. Catwoman de Ram V, así se llama, y Otto Schmidt, Harley Quinn de Stephanie Phillips y Simone DiMeo, Nightwing de Andrew Constant con Nicola Scott, que se me hace fantástico el arte de Nicola Scott, Robin Eternal de Megan Fierceman y Eddie Barrows, que también su arte de Eddie Barrows me gusta mucho. Entonces, ese último es como que misceláneos del universo Batman, pero pues tiene a Jin Luen Yang, yo creo que ese sí me llamó mucho la atención. Sí, me da gusto que, por ejemplo, Matthew Rosenberg, que había tenido algunos malos ratos por ahí, la pasó un poquito mal en Marvel, después de que a él le encargaron la nada fácil tarea como de mata a los X-Men ahorita y deja y haz algo ahí para que sea un reboot canijo y después ya lo tome el título Jonathan Hickman, a él le tocó, junto con otros como 5 escritores, hacer toda esa onda de Uncanny X-Men el año pasado para que llegara Jonathan Hickman. Fue muy vilipendiada su serie. Digo, cuando consideras que son como, eran como 5 escritores o más ahí los que estaban pues metiendo mano, no iba a ser una tarea nada fácil. No le fue súper bien, la verdad. Tuvo ahorita una miniserie, no la leí, pero dicen que está muy padre con Hawkeye, o sea, con el peor Hawkeye, que es Clint Barton, no es Best Hawkeye como Kate Bishop, Y este dice que está muy padre, se llama Hawkeye Freefall, que es como... ¿ves que normalmente a veces hay arcos de redención? Bueno, esto es un arco de corrupción, de cómo Clint Barton se hace un hijo de la retiznada, pero bueno. Pues no sé, me da gusto ahora de que él tenga trabajo por allá, por DC, se me hace un buen título. Y por cierto, de ahorita que me estabas diciendo de Giannis Milonogiannis, es griego, ¿eh? Ah, ok. En realidad, o sea, ese tipo de nombres son griegos. Me acuerdo mucho por Giannis Antetokounmpo, que es el MVP de la NBA de este año, por cierto. ¿Cómo se llama? Giannis Antetokounmpo. Me sonó Antetokounmpo, así como me encuentro ahorita, ¿no? Es griego el chaval, 2 metros 8, 2 metros 10, algo así de puro asombro ahí en los Bucks de Milwaukee. Me recuerda a cierto chamaco que después se cambiaba el nombre y se hizo musulmán, que también jugaba en los Bucks y después se fue a los Lakers. Pero bueno, eso es del básquet, estamos hablando de DC. Ok, carnal. Ahora, también, ¿de qué van a ir estos títulos? Pues bueno, más o menos cada personaje pues explica qué es, pero el estado, o sea, como que la premisa en el cual se va a mover esto del Future State de Batman, es que hay un... En ese futuro, Gotham City, pues ahora es controlado por un villano que se llama el Magistrado, que tiene control de hierro sobre la ciudad, y Batman murió. Aparentemente Batman murió. Después se revela que pues está mejor de salud, pero o sea, la premisa es que Batman había muerto. Y pues hay un nuevo Batman, que quién sabe quién es, y junta a toda la Batifamilia para pues tratar de defender Ciudad Gótica. Me recuerda un poco el concepto de este videojuego que va a salir de Arkham Knights, ¿no? Próximamente de Rocksteady, o ya no sé si Rocksteady o no, pero bueno, de la saga de Arkham de los videojuegos. Es más o menos la misma idea. Batman ya no está y está la Batifamilia tomando el lugar. Pero pues ahora con estos cambios ahí interesantes, carnal. Luego está el de Superman Family, o sea, toda el tema de Superman es que Superman también cae en desgracia, pero él no se muere. Él más bien, algo pasó, o sea, supone que hubo una crisis, no crisis así de esas de crisis en las tierras infinitas, nada, sino que hubo una crisis mundial y Clark Kent aparentemente pues lo rechaza a la Tierra, ya no lo quieren porque algo hizo y pues él se dedica a salvar otros mundos, al punto en el que llega a War World, al mundo bélico, donde... se mete en combates de gladiadores para derrotar a Mongul y pues tratar de salvar a ese mundo y a otros mundos. O sea, como que Superman, como que su trabajo aquí ya no es aceptado o ya no es reconocido y se va a otros lados. Pero sí hay quien se queda con el manto de Superman, que es Jonathan. Jonathan Kent se queda como el nuevo Superman de ese futuro. Y al mismo tiempo, en ese mismo como setting, surge una nueva Wonder Woman. Algo le pasa a Diana que como que tiene que ceder el manto de Wonder Woman y esta mujer ahora es una mujer sudamericana de la selva de las Amazonas, o sea, esta sí es de las Amazonas, se llama Yara Flor, nombre medio raro, honestamente, es brasileña y ahora es la nueva Wonder Woman. El diseño, la verdad, de esta Wonder Woman nueva me gustó, está padre, pero dije, una Wonder Woman sudamericana, ¿dónde he visto eso? Porque ya alguna vez lo hizo Stan Lee, ¿te acuerdas? Ay, sí. Nomás que sí, esa era peruana, pero... Era peruana, no brasileña, pero bueno, pero hace sentido, ¿no? O sea, tienes el río Amazonas ahí en Brasil todavía, así que... Pues sí, probablemente por ahí. Pero, por cierto, ¿viste el diseño que le ponen a Diana? Porque parece también sigue existiendo por ahí, sí. Diana en este mundo. ¿Sí viste el diseño? Sí. ¿Viste lo que trae, o sea, los aditamentos extra que trae su traje? El cinturón de Batman, la capa de Supes. Me recordó tiene el aire de cierto cómic que reseñamos la semana pasada, ¿no? Sí, leve. No tan yermo, pero sí, ¿no? No tan yermo, claro. Pero tiene ese feeling, pues. Así como que, permeó lo de Daniel Warren Johnson, chido. Y fíjate, los títulos que vienen de la Superman Family. Hay un título que se llama Superman of Metropolis y van a traer tres historias. Una que se llama Superman of Metropolis de Sean Lewis y John Timms, no los ubico. The Guardian by Sean Lewis y Colley Hammer. Mr. Miracle de Brandon Easton y Valentín Delandro. Ok, no los ubico honestamente a estos autores. ¿Tú sí, Carla? No, la verdad es que no. Va a haber otra que es Superman Worlds of War, o sea, mundos de guerra, que es obviamente Warworld, que esa va a traer cuatro historias. Superman Worlds of War, de Philip Kennedy Johnson y Michael Janin. Midnighter, de Becky Cloonan. Perdón, se pronuncia Miquel Janin, español. Janin. ¿Janin? ¿Es español? Sí, así es. Ok, ¿él qué ha hecho? Está ahorita en Wonder Woman. Oh, mira, ahora está con Superman. ¿Qué onda? Va a estar Midnighter, de Becky Cloonan. Ahí sí lo ubico perfecto. Michael W. Conrad y Gleb Melnikov. Black Racer, que es un personaje... Órale, no, nunca me hubiera imaginado que hubiera alguien de... Hicieron un comentario. Black Racer, que era un personaje de Jack Kirby. Bastante raro y oscuro, pero bueno. Black Racer, de Jeremy Adams y Cilla Omun. Y, curiosamente, otra historia de Mr. Miracle. De Brandon... Ah, no es cierto. No es la misma. Yo creo que repitieron aquí la información. Perdón por eso. Y luego va a haber, dentro de esa misma familia, una miniserie de dos números que es The Immortal Wonder Woman, que es Immortal Wonder Woman, de Becky Cloonan, Michael W. Conrad y Jen Bartel. Okay. Y una que se llama Nubia, que curiosamente, ¿te acuerdas que Nubia la vimos el personaje en el review pasado? De este, que era la esa amazona monstruosa, o sea, curiosamente. Sí. Ahora Nubia tiene una historia propia. Escrita por L.L. McKinney, Alita I. Martínez y Mark Morales. No es Miles Morales, ¿eh? No, es otro. Y dentro de esas, el título que se llama Superman Family, que es misceláneos, se va a llamar House of L, de Philip Kennedy Johnson y Scott Godlewski. Otra que se va a llamar Kara Sorel Superwoman, con Margaret Bennett y Margaret Savage. Fíjate, no sabía que Margaret Savage también iba a estar acá en DC. Pues ella estuvo, acuérdate que ella y Margaret Bennett fueron las, básicamente, quienes iniciaron todo este asunto de Bombshells. Uy, sí, cierto, ya tiene un buen ratito, tienes razón. Aquel que les jaló bastante bien ese universo, ¿eh? Ah, sí. Va a estar también tus favoritos, Legend of Superheroes, carnal, ¿cómo olvidarlos? Con guión de Brian Michael Bendis. Ni modo. Y con arte de Riley Rosmo, que me gusta mucho el arte de Riley Rosmo, es bien extraño, bien, bien rarito. Y una sorpresa de Brian Michael Bendis, porque él estaba haciendo este título, ¿no? Hasta ¿sí? la fecha estaba en Legion of Super Heroes. Uh-huh, exactamente, de tus favoritos, la Legión, carnal, pero bueno. tiene sus fans, no es lo mío, definitivamente. Sí. Va a estar otra que es Superman Wonder Woman, de Dan Waters, y Leila del Duca. Qué buena onda. Leila, fíjate, chido. Sí, me enteré por su Instagram y ya la felicité. Y también va a estar lo que es Superman contra Imperius Lex. Ah, Imperius Lex. Está bonito eso, ok. Que chécate nada más el equipo. Es Mark Russell y Steve Pugh. Ah, qué chido. Se va a poner pachón. Y el último que es Wonder Woman, de Joel Jones. Ah, ok. Muy interesante eso. Joel Jones, es mujer. Sí, exactamente. Joel Jones, pues eso dije. Porque tiene como una diéresis. A lo mejor se me cortó un poquito el audio porque te entendí Joe. Dije, no, no, ¿qué pasó? No, es Joel. De hecho, tiene como una como diéresis en una de las L. Se pronuncia medio raro. Sí, sorry, es que, digo, se me cortó entonces un poquitín el audio. De repente pasa, ustedes disculparán. Luego está el de Justice League Family, o sea, toda la Justice League, que pues es misceláneo. O sea, ahí sí, quién sabe qué tantos rollos va a haber. Aparentemente los Green Lanterns están perdidos en el espacio. Barry Allen no tiene la fuerza, la Speed Force. Y ya hay varias broncas. Y dentro de esos títulos va a estar Justice League, de Joshua Williamson y Robson Rocha. Justice League Dark, de Ram B y Marcio Takara. Me gusta cómo dibuja. Green Lantern, va a haber Last Lanterns, de Jeffrey Thorne y Tom Rainey. Tales of the Green Lantern Corps, de Josie Campbell, Ryan Cady, Ernie Albaker, Sammy Basri y Clayton Henry. Clayton Henry sí lo ubico. Después Suicide Squad. Bueno, órale, Suicide Squad va a tener sus títulos también. Con Robbie Thompson y Javi Fernández. Black Adam 1 Million, con Jeremy Adams y Fernando Pasarín. Y dentro de la Justice League Family, como que misceláneos, va a haber Aquaman. Misceláneo, ok. De Brandon Thomas y Daniel Sampier. The Flash, de Brandon Beatty y Dale Eaglesham. Ah, Dale Eaglesham, me gusta mucho cómo dibuja él. Teen Titans, de Tim Sheridan y Rafa Sandoval. Me suena el nombre de Rafa Sandoval, pero no me acuerdo por qué. Shazam, de Tim Sheridan y Eduardo Panzica. Y Swamp Thing, de Ram B y Mike Perkins. Pues eso es lo que va a estar enero y febrero de 2021. Es lo que tiene programado DC Comics para suplantar toda su línea de cómics durante esos 2 meses. Y posteriormente pues irá anunciando qué fregados va a haber después de esta serie de Future State. Que pero realmente es como que curiosito. O sea, yo lo veo como es el futuro probable de DC, uno de tantísimos que hay. Con personajes que puede o no que peguen. Yo creo que como que están muy, se me hace mucho como la idea de pues saber qué de todo esto qué pega, ¿no? O sea, qué concepto puede gustar, qué se pueden traer para series regulares. Hay mucha expectativa por los diseños nuevos, por ejemplo, de Wonder Woman, de Batman, de Superman. La idea de que Jonathan Kent sea Superman en un futuro. Pues sí, o sea, creo que se presta mucho para experimentación. Y pues ya iremos viendo más adelante qué van a hacer después de esto. Algo que me puede gustar, que puedo decir que me gustó mucho, es el como que el diseño gráfico, el concepto de las de los logos, de las portadas, de todo el proyecto. A mí me gustó, se ve padre, se ve como necesariamente hacer algo diferente a lo que venían haciendo, para llamar la atención, evidentemente. Y creo que está bien concebido. O sea, el diseño en general que engloba el concepto se me hace muy bien concebido. Hay que ver, pues, ahora que salgan, qué de esto vale la pena, ¿no? Seguramente, pues, mucha gente pues estaría pensando en comprar todo. Yo, honestamente, 2-3 cositas me llamaron la atención. Especialmente, por ejemplo, lo de Jin Luen Yang, de Superman Wonder Woman, se me hace interesante. Lo de Batgirls también se me hace interesante qué tienen que decir con eso. Y los títulos de Green Lantern también se me hace interesante la premisa de que están perdidos en el espacio. O sea, algo pasó que están ahí. Hay algunas cosillas que se oyen padre. Y esta Wonder Woman nueva, Yara Flor, pues vamos a ver cómo funciona eso de una amazona que sí viene del río Amazonas. Está divertido ese asunto, carnal. Sí, fíjate que yo tengo una especial debilidad por las historias del futuro de los superhéroes, Ok. La verdad. Me gusta especular ahí, futurearle de pasando el tiempo, ¿qué pasaría con ellos? A mí ese tipo de historias me gustan. Tengo cierta debilidad por ellas. Ahí estoy como mencito, checándolas a cada que hay una de esas la ando checando. Nada más para ver pues, qué se les ocurre a los autores loquitos de hacer con estos personajes. Por lo menos, o sea, ¿quién sabe si esté buena o no? Pero por lo menos me llama la atención. Eso sí, Y es un buen experimento de deseo. Es el tipo de cosas que a veces hay que hacer. Pones en pausa toda tu línea. También para dar. Acuérdense que ahorita todo el asunto de DC es que pues tienen muchísimo menos personal, por lo menos un tercio menos de personal disponible para andar trabajando en la editorial. Así que pues va a ser una cosa ahí de distribución de bueno, ver quién se queda con qué títulos vamos a hacer, qué se va a planear el siguiente año. Este es un buen experimento para ver qué tanto pueden jalar ciertos conceptos, qué también se trabaja con algunos creativos nuevos entre comillas, o sea, algunos que ya conocían o que ya tienen mucho tiempo trabajando en los cómics, pero que no habían ido del lado de ese a hacer cosas. Pues se me hace bonito, se me hace un buen experimento, les digo. Se puede poner pachoncito. Y lo que mencionaba mi hermano del diseño, pues ahorita está de moda, ¿no? Tener un diseño unificado como que para toda tu línea de cómics es un concepto que Dawn of X y todo el asunto de X-Men ha probado que funciona. Y se ve bonito el de de Future State. Se ve bonito el diseño, es como un marquito el que le van a poner ahí a cada portada del cómic. Es un mismo diseño en el marquito este que les digo, en diferentes colores para identificar ahí de qué tipo de personajes o qué tipo de familias de personajes van a estar hablando. También es un concepto que me gusta, el andar unificando de repente familias de cómics con un diseño común, se me hace pachoncito. Mucha suerte a DC Comics, ojalá les vaya bien, porque les hacen falta buenas noticias de ese lado. Sí, carnal, ojalá que les vaya bien. Yo creo que también empresas como McFarlane Toys, que tiene luego licencias de DC, han de estar relamiéndose los bigotes de la cantidad de cosas que van a poder sacar, ¿no? Ah, oh, sí, por supuesto. O sea, yo ya estaría... obviamente, estos diseños y todo esto que se tienen aprobado de muchos meses atrás, espero que le hayan pasado ahí el dato a todas las compañías de juguetes, porque pues por lo que estamos viendo es algo que le interesa mucho a AT&T, andar explotando la marca de los superhéroes de DC, y pues qué mejor que andarle vendiendo porquerías a los babosos como nosotros, ¿no? Sí, como los de McFarlane, entonces, que van a vender juguetes de Avatar, cambiando de tema, y dije, normalmente no compro juguetes, pero no lo sé, Rick, en una de esas sí, ¿eh? Sí, yo quería dejar descansar la cartera, sobre todo porque viene el maldito PlayStation 5 y pues no se va a poder. Sí, no. Es más fuerte. Y más que tiene la leyenda de Aang y la leyenda de Korra, o sea, hay muy buenas posibilidades de hacer figuras muy chidas con cada una de esas franquicias, ¿eh? Sí, deberían hacer incluso la figura de acción que... el equipo de diseñadores y de producción de Avatar hizo específicamente para que no hubiera juguetes de Avatar, que es cuando le dan su armadura de batalla a Aang en el libro 3. Ajá, se hizo con todo. Eso se hizo porque le habían pedido, Nickelodeon le pidió, oye, ¿no podrías hacernos a un Aang como que de batalla? ¿No? Y obviamente es la idea contraria a Aang. Pero nada más para que vieran lo ridículo del concepto, Di Martino y Coniesco le dijeron ahí a su equipo, pues bueno, háganse lo más over the top que puedan encontrar, ¿no? Y McFarlane dice, bueno, va. es probable que sí. Mira, si tiene un APA bonito, en una de esas, digo, tengo mi bisonte volador de peluche. Ñañaras. El Ñañaras, exactamente. Si tiene un APA bonito, en una de esas también, ¿eh? Ah, ese es un buen punto, ¿eh? Sí. Pero bueno, nice. Hablando de otras compañías de cómics, me decías que viene el surgimiento de una nueva. Sí, tiene sus cositas. Se anunció esta semana, viene una compañía que se llama Story Worlds. Va a ser completamente nueva. Es fundada por un dude, ex empleado de la BBC, que votaron hace un buen rato. Que se llama Max Gagné, y va a empezar con 4 títulos en 2021. Ahora, uno dice, bueno, ¿y esto qué tiene? O sea, compañías nuevas de cómics al día de hoy están saliendo como las ortigas, ¿no? A cada rato hay más. Aquí lo interesante es el formato que le quieren dar a sus historias. Porque es un... Max Gagné, yo creo que tragó el Kool-Aid de hace varios años en Vértigo. Y él lo que quiere hacer, bueno, le nombró a su formato graphic novelas. O sea, lo estoy pronunciando en inglés. O sea, con doble L, ¿no? Novelas. Y es un formato con doble L y en plural. Es un formatito es que está interesante el concepto. Van a ser cómics de entre 50 a 60 páginas, según él. Uh-huh. Y son historias que pues autoconclusivas, no son serializadas. Lo que compras es lo que obtienes y se acabó y ahí acaba todo el asunto. La justificación de este formato, pues se me hace sensata dentro de lo que cabe. No quieren pelearle por a otras compañías que tienen ya cómics serializados, y no estamos hablando de Marvel o DC, estamos hablando de, por ejemplo, Scholastic, donde Daft Punk y su Dogman ya llevan como 9 volúmenes, y si le quieres competir a eso, pues estás mal de la cabeza porque no lo vas a lograr. Esa cosa vende millones de copias. Así que en vez de lanzarse a hacer algo serializado y comprometerse con artistas y equipos creativos completos de, oye, si esto sale, pues entonces le sigues. No, se fue por la opción más sencillita de a la goma un número único de estas graphic novelas. Y pues mucha suerte. Obviamente la idea es que se puedan distribuir en absolutamente todos lados. Él sí no está discriminando. Él quiere llegar a librerías, quiere llegar a tiendas de cómics, a farmacias, al Sanborns, a lo que sea. Y se me hace una idea, también en ese sentido se me hace muy pachón, de que de veras no quiera discriminar de nada más por dónde llegar. No como cierta compañía que fundó alguien ahí de Valiant Comics, que nada más quería llegar a como 50 tiendas de cómics. Qué mala idea en tiempos de pandemia, pero bueno. It's a bad idea. Bad Idea Comics, incluso se llamaba esa compañía. Quizás si siga, honestamente no tengo idea si siga. También el slate que va a traer, le digo que son 4 títulos, son títulos para adolescentes y adultos jóvenes. También no es menso el señor Max Gadney. Lo que no se me hace pachón es que en 3 de ellos él está metido como escritor. Se me hace como que su vanity project, ¿sabes? Desde yo quería escribir, no me dejaron, pues ahora hago mi compañía donde yo escribo todo. Espero que sea nada más porque, pues, o sea, en esta primera oleada de títulos que no mencionaron honestamente mucho de ellos, nada más van a venir 4 y 3 de ellos en particular son para adolescentes y uno que es de jóvenes adultos que es de horror, que no tengo idea, o sea, aquí en la notita que tengo, bueno, ni los nombres vienen, ya eso se verá después. Era más bien como que el anuncio de la compañía esta. Lo que sí mencionan es que pues él va a estar escribiendo 4 títulos. Yo esperaría, perdón, 3 de los 4 títulos los escribe o coescribe Max Gadney. Yo esperaría que esto es en lo que se hace de más talento y trata de atraer a otras personas a que colaboren con esta nueva editorial. Porque de no ser así, pues es un vanity project que no le veo mucho futuro. Pero por lo menos el formato y el asunto de la distribución, pues está interesante. O sea, el asunto de que sean historias únicas, 50, 60 paginitas, tal vez un poquito más para que sean como los tomitos, por ejemplo, de Avatar o algo así. Y tratar de meterlos a todos lados, pues no suena mal. O sea, se me hace un... Depende de cómo vaya a salir, sale también todo este asunto para el siguiente año, para 2021. Depende de mucho de cómo le vaya, pero no suena mal. Se me hace una buena opción para tratar de, número uno, probar otros caminos de llegarle a la gente para que compre cómics. Y también algo muy importante, es otra opción para que haya más gente que tenga trabajo dentro de la industria del cómic. Eso siempre me ha gustado. Es un muy buen punto, o sea, que haya más opciones para gente que hace cómic siempre es bueno. De hecho, a ver si, no sé si en su afán de vender a otros lados se vaya también a internacionalizar y quieran tener ediciones internacionales. Ahí si ocupan traductores, pues ahí me avisan, estaría chido. Yo jalo, no hay problema. Pero fíjate también, ahorita lo que decías de que 3 de esos títulos los escriba o coescriba, pues a lo mejor también es un tema de dineros. Quizás más barato que en un inicio él escriba cosas, y hasta que, por ejemplo, llame la atención y digas, ah, pues ya hay más escritores que le quieren entrar, a estarle pagando por guiones a otras personas. Tal vez también va por ahí de que escriba el todo, ¿no? Sí, digo, o sea, es casi seguro que ese sea el asunto por ahorita, de que, pues, oigan, ¿qué creen que hacer una compañía de cómics es barato? Pues no, porque tienes que pagarle a la gente para que haga cómics es bastante caro. Pero, pues bueno, le deseo mucha suerte honestamente a este concepto de Story Worlds, así es como se va a llamar la editorial. Y pues vamos a ver en los meses venideros a ver qué tal le fue, una vez ya que anuncien sus títulos y dónde... cómo conseguirlos y demás, pues a lo mejor les estaremos echando un ojito, ¿por qué no? Sí, claro. Y fíjate que también me recordó un poco al formato que estuvo trayendo Panini de la línea Sergio Bonelli, que era el de las historias, que eran más o menos eso, pero con un poquito más de páginas. Eran historias de de 100 páginas, 110 páginas, autoconclusivas todas ellas. O sea, como que yo creo que se está trayendo esas ideas del mercado europeo, particularmente de Italia. Porque, te digo, así es como lo estaban haciendo ellos. Hay unas muy buenas. Hay una que se desarrolló en la época prehispánica. Tengo una por ahí que está basada en en una canción de David Bowie. La verdad es que estaba padre esa serie de las historias que traía Panini. No sé si ahorita vayan a continuar con eso, pero su concepto de graphic novela hasta se me hace bonito, tiene caché el nombrecito, ¿no? Graphic novelas. Sí, no me sorprende que quiera imitar un poquito a lo que hacen por allá en Europa, considerando que el dude es británico, es ex empleado de la BBC. Pues seguramente había estado, es lógico y sensato considerar que haya tenido más contacto con ese tipo de formatos y del éxito que tienen en ese lado del mundo. Es bonito que lo quiera tratar de replicar de manera nativa en una empresa, una empresa que nazca con ese formato, para pues llevarlo a más lados, a ver si tiene buen jale. No es mala idea. O sea, en ese sentido, su formato no es para nada mala idea. Me gusta. Me gusta también, carnal. Creo que sin duda, sí. Ojalá que sobre todo su premisa de que se pueda conseguir en muchos lados funcione y que sean fáciles de conseguir, pues ya estaremos viendo y tal vez reseñando algunos de ellos en el futuro. Me parece muy buena noticia, carnal. Creo que es muy interesante. Y pues sí. Creo que ya... Dime. Adelante, carnal. No, nada más dije ya. Y pues... Ya como para cerrar esta primera mitad, un último dato que se me hizo interesante de hablando de lanzamientos de cómics es pues esta serie, bueno, esta miniserie que va a ser The Last Ronin de las Tortugas Ninja que comentábamos la semana pasada, pues logró un récord de ventas muy interesante, 130,000 copias vendidas del primer número al mercado directo, o sea, para el retailer. Y se espera ya una segunda edición. La verdad, lo menciono porque pues hacía rato que no se veían números tan interesantes para un lanzamiento nuevo. Y pues me da gusto que sea como de las Tortugas Ninja. Como que es una franquicia que pues después de más de 30 años sigue teniendo bastantes piernas, carnal. Sí, ojalá no vayamos a estar repitiendo el caso de que se vivió hace 30 años con, bueno, las Tortugas Ninja. Porque... fue un para quienes no tengan ese dato de la historia del cómic en Estados Unidos, cuando se lanzan las Tortugas Ninja, que literalmente lo imprimían básicamente en un garage con casi fotocopiadoras, sí. Pues a las tiendas de cómics les gustó ese número uno, se vendió muy bien, y bueno, ya después empezaron Kevin Eastman y ¿cómo se llamaba el otro dude? Peter Laird a sacar más cómics al respecto. Como tuvieron todo éxito, o sea, por ellos qué bien, pero empezó a haber una oleada de imitadores, pues, y se le llamó la oleada del blanco y negro. Cómics independientes impresos exclusivamente en blanco y negro, cuyo número uno se vendía bien y los otros ya o no salían o no se vendían. La enorme mayoría con una calidad muy, muy dudosa, nada que ver, como por ejemplo los números de las tortugas, que eran bastante buenos, y llevó a una primera crisis del cómic a finales de los 80. Ojalá no vayamos a repetir algo así, yo supongo que no, pero me da mucho gusto por el señor Eastman, porque número uno, que otra vez esté en esos números, en la boca de todos, por un concepto al que le dio vida hace tantos años, y llevan por lo menos 3, tal vez 4 generaciones de chamaquitos que hemos disfrutado mucho de esos personajes. Sí, me da mucho, mucho gusto al respecto. Qué chido, carnal. Oye, qué bueno que mencionas eso. ¿Cuántas generaciones ya han crecido de alguna manera con las tortugas, no? Digo, yo creo que serán 4, tal vez 5. Probablemente, porque... O sea, fíjate, hubo gente que conoció a las tortugas, como dices tú, en ese boom del cómic de blanco y negro, ¿no? Principios de los 80s, ¿no? Y eran sus tortugas, eran más grim and gritty, eran, pues, pues, eran rudas, había... Schroeder se moría en el primer episodio, pues, mataban, claro. Por ejemplo. Luego, más años después, fueron las tortugas que tú y yo conocimos, las del 87, 88, las de la caricatura clásica de Tortugas Ninja, con ya las bandanas de colores y todo eso. Esas fueron, creo que, nuestras tortugas, ¿no, carnal? Sí, hay que decirlo, mi hermano y yo fuimos de la segunda generación de las tortugas, que todavía eran las de las películas, hay que mencionarlo. Después Ajá. Hubo una tercera generación, que fue todo el asunto de Battle Nexus, que a mí todavía me gustaban, o sea, todavía las reconocía como mis tortugas. Después ya hubo otra generación, que fue la de las otras películas. Ah, yo ya dije, ya estoy muy bien, muchas gracias, tengan a sus tortugas, disfrútenlas los demás. Y ha habido otra todavía, un par de nuevas series que han tenido mucho éxito al respecto y me da gusto porque a pesar de que ya no son mis tortugas, me gusta ver a las tortugas que sigan estando bajo el reflector. Y también nos tocó, bueno, o sea, son las mismas, pero nos tocó la generación de los videojuegos de las Tortugas Ninja, de grandes videojuegos de las Tortugas Ninja, la verdad, ¿no? Sí, salvo el primero. Ah, salvo el primero del Nintendo Entertainment System. That fucking sucks ball, sí, es... malísimo, mugre juego, se me hace malísimo y difícil como la fregada. No es tanto malo, honestamente, para lo limitado que podía ser, es un muy buen juego. El gran problema es que es difícil como las arañas. Estaba muy mal balanceado, ¿te acuerdas? O sea, el hit rate que tenía cada personaje estaba del nabo. Sí, ese es el concepto que sí lo hace un juego, o sea, es un concepto deficiente dentro del juego. Te mataban a Donatello o a Leonardo, suicídate, los otros dos son unos inútiles. Sí, el alcance de Rafael siempre era un asco. Por eso siempre he tenido la idea de que Rafael era un inútil, pero la realidad es que Rafael en los cómics, por ejemplo, o en las películas, es la mera onda. Me acuerdo mucho cuando vimos la primera película de Tortugas Ninja en cines, en el 90, yo decía, ¿por qué Rafael es como que tan chido? O sea, ¿qué onda con él, no? O sea, ¿por qué tanto spotlight en él? Y técnicamente sí, él era el más protagonista en los cómics. Sí, está siempre el debate, ¿no? ¿Quién es el líder de las tortugas? El bueno es Rafael, el malo es Leonardo. ¿Verdad? Al debate. Siempre, sí, o sea, pero en las caricaturas te decían el líder era Leonardo, ¿no? O sea, hasta la canción decía, ¿no? Leonardo Leeds, ¿no? Sí, pero no, está mal. Sí, totalmente de acuerdo. No, ya después, por ejemplo, el de Tortugas Ninja, bueno, la que era la Arcadia, la primera, me gustaba mucho. La versión de Nintendo del NES era el port básicamente con gráficos más limitados, pero tenía stages muy chidos, personajes que no salían en la Arcadia. A mí se me encantaba. Y cuando salió Tortugas Ninja 3, wow. Sí. No, déjame decirte que ese segundo juego del NES para Tortugas Ninja es ahí la primera vez que cuando yo lo jugué dije, oh shit, this is getting serious. Cuando llegas a la escena del Tecnódromo y cambia la música, que es una rendición más sombría del tema principal de Tortugas Ninja, dices, oh shit, esto ya va en serio, o sea, estaba muy padre. Sí, el de Tortugas Ninja 3 de NES también se me hizo bueno, fíjate, no se me hacía nada malo, y como que no mucha gente lo recuerda ese. Sí, el Manhattan Project, es bastante bueno, pero salió en esa época extraña y muy difícil para el NES, donde el NES ya iba de salida porque ya había entrado el Super Nintendo. Ándale, sí, exacto. Ya estaba... convivieron un tiempo, ¿no? El NES y Super NES, o sea... ¿no? Suele pasar con las generaciones de consolas, desde ese entonces, donde la nueva generación convive un rato con la anterior, y siempre pasa, o sea, el andar haciendo ports de un juego para uno y el otro es una pesadilla. Ese tipo de cosas pasan. Pero bueno, le estamos que las tortugas están en todos lados, en todo el tiempo. Es bueno ver a esos quelonios inmortales. Eso sí, carnal. Pues bien, carnal, yo creo que nos vamos a nuestro medio tiempo y regresamos con nuestro tema central, que va a estar fucking diabolical. Y pues nos vamos con una recomendación musical. ¿Tienes alguna rola? Tú, te tocaba a ti, pero si no, yo pongo algo. Pues a mí se me ocurre recomendarles en esta ocasión, porque tiene mucho que ver, porque tiene una muy buena selección musical esta serie. Les recomiendo a Billy Joel con We Didn't Start the Fire. Bastante chida. Así que pues eso es We Didn't Start the Fire con Billy Joel. La recomendamos aquí en el Café Comiquero y regresamos en un ratito. Estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero después de escuchar, bueno, más bien después de que les recomendamos escuchar We Didn't Start the Fire de Billy Joel, canción que, al igual que muchas otras de Billy Joel, aparecieron en la temporada 2 de esta serie que, de la cual vamos a platicar esta semana, que pues ya tenía ratito que no hablábamos de nada de series o películas porque pues no había forma de ir al cine, ¿no? Y pues decidimos hablar de... Ni habrá, exactamente. Decidimos hablar de la segunda temporada de The Boys, carnal. ¿Hace cuánto? Salió el año pasado la primera temporada, ¿verdad? Sí. Se tardó un añito. Uh-huh. Se me hace 5 años que salió la desgraciada temporada. Se me hace eterno, no sé. O sea, evidentemente es por todo. Pero parece que vi la primera temporada de esa serie hace media década o más. Sí, como que se siente lejano por todo. No por nada en específico. Sí, Justin Whiteley hace todo, ¿no? Sí, así es, carnal. Pues la primera temporada, ¿te acuerdas? Hasta fuimos a un eventito que nos invitó Panini, ahí en ¿en qué era? Las pizzas del perro negro, ¿cómo se llamaba eso? No me acuerdo bien cómo se llamaba el lugar, pero es el lugar donde vas cuando quieres sentirte bien raspa. Adentro está, es fake raspa. Pero afuera está bien rasposo el asunto, ¿eh? Ah, sí. Pero entonces es fake raspa, mala onda, ¿no? Hasta te quieren poner los baños según sucios y dices, ah, come on, yo he visto baños sucios en mi vida y esto no está sucio, ¿no? que quieren que parezcan como baños de de estadio de fútbol mexicano. Por Dios, hijos, yo fui a una secundaria pública, hijos. Yo sé lo que es un baño asqueroso. Yo lo dejaba, es que no, perdón. No. Pero sí, es ahí donde aprendí que mejor hay que apretar la tripa. Pero bueno. Moving on. Lo que es que gracias a Panini en aquel momento que nos invitó a aquel evento, muy chido, por cierto, de Amazon Prime. Y pues ahora, en su momento revisamos la primera temporada y algo no ha cambiado entre la temporada 1 y 2. No he acabado de leer los cómics. Ya tengo todos, porque ya Panini ya sacó todos y no los he leído. Te voy a ser súper, súper sincero con esto. Yo tampoco los he acabado de leer y no tengo mucho interés ni urgencia de hacerlo, ¿eh? Sí, fíjate que coincido. Yo leí hasta un arco que se llamó Hero Gasm, que es exactamente lo que se escucha. Y estaba, o sea, el cómic está bien, o sea, tiene buenas ideas. Aunque sí, o sea, se nota que Billy Butcher es Edgar Dennis despotricando contra los superhéroes y la industria del cómic en general. Y bueno, está bien, es respetable su posición y toda la onda, pero siento que son personajes un poco más, al menos hasta donde he leído, o sea, disclaimer, no sé si después la serie tome otros rumbos, pero hasta donde he leído como que los personajes se me hacen más unidimensionales que en la serie. En el cómic, pues los superhéroes tal cual, Stormfront, Homelander, todos ellos, pues son malos de Malolandia, bien malotes, y Starlight es mensa porque es mensa. Y no sé si eso cambie después, no lo sé. Pero hasta donde yo he leído, que insisto, es el arco de Hero Gasm, se me hacen como pues placeholders de cosas de las cuales se quiere burlar Gardenis. Siendo que en la serie se me hace una... O sea, en comparación se me hacen personajes más desarrollados hasta donde hemos visto, carnal. No sé tú qué opinas. No solo los personajes. Déjame decirte que en general todo el feeling que te da la serie es, o sea, sí es despotricar obviamente contra los superhéroes y una vez más gesticulando vagamente hacia todo, porque pues, tiene mucho que ver en el estado actual del mundo y de lo mal que estamos en general. Pero, híjole, y aquí me remito a una cosa que me decía mi mamá cada rato, ¿no? De, no es lo que dices, es el cómo lo dices. Ok. Es que quizá el mensaje no sea tan distinto. O sea, lo que quiere decir la serie contra lo que quiere decir el cómic no sea tan distinto. Quizá obviamente creo que la serie trata temas más amplios, pero creo que lo hace de una forma más... a veces más... más sutil en algunas cosas, mucho menos sutil en otras, pero lo hacen, nunca deja de ser entretenido y edificante verlo. En el caso de los cómics es algo que me llegó a cansar muy, muy rápido de lo que trataba de decir Garth Ennis. A cada rato era la misma cantaleta una y otra vez, acerca de lo malos que eran los superhéroes. I get it, o sea, eso lo capté como en los primeros tres números. ¿Qué más tienes que decir? Y es algo que hace mejor, no a la perfección, pero siento que lo hace mejor la serie. Le da más aristas a estos personajes que son unos hijos de la retiznada para decir, oye, no nada más son malos superhéroes, son malas personas, son mala yuyu, tienen este... muchos otros defectos. Creo que lo hace, o sea, es el poder enfocarse en otros aspectos de lo horribles que son esos personajes, hace que sea menos repetitivo, por lo menos, el odiarlos. Sí, exactamente. Coincido contigo, así tal como lo dijiste, creo que lo hace mejor la serie que el cómic hasta el momento. O sea, full disclaimer, no he acabado de leer la serie de cómics, que ya está toda publicada por Panini, los 12 tomos. Un cómic que fue muy atropelladito en su publicación aquí en México, porque lo empezaron a publicar en sueltos, en números dobles, en grapas, no le salió, la dejaron hasta precisamente el arco de Hero Gasm, que es lo que yo leí, hasta ahí se quedó el cómic, lo dejaron de publicar mucho tiempo y lo empezaron a retomar otra vez en hardcovers desde el primer volumen. Y luego ya, me puse al corriente cuando superaron ese arco. O sea, mi colección está campechanita. O sea, tengo mis cómics en sueltos y luego lo que siguió en hardcover. Porque pues no me importa mucho que no estén iguales. A veces. No siempre, pero a veces. Híjole, entonces, ¿sabes qué? Creo que nunca vengas a mi casa porque hay cosas que la tengo en sueltos, le seguí en TP, los compré luego en digital, de chile, mole, manteca, pozole, hay unos que los tengo en español y luego le seguí en inglés y luego en inglés digital, me odiarías. Oye, y luego tienes Runaways, que los tienes en sueltos, los tienes en TP, los tienes en digital, todos. Leave me be, John. ¿Ya ves? I know where I am. Todos tenemos nuestros pips, pero ejemplo, bueno. Sí, digo rápidamente, ¿no? El ejemplo más claro es el de Money Shot. Ese lo empecé en digital, le seguí en físico, y ahora lo estoy volviendo en digital porque a la goma. Hidden, en su momento, lo compré digital y ahí lo dejé, ya ni compré el volumen 2, lo seguí en digital. Ya no compré los siguientes del volumen 3, ahora lo voy a seguir en físico, o sea... hay gente que me odia, pero bueno. Ahora sí que como sea que se pueda, carnal. Como sea que se pueda. Y bueno, hablando prácticamente de la serie, pues mira, rapidísimo algunos créditos. Lo escribe y lo dirige mucha gente, mucha raza, ¿no? Por mencionar, rapidísimo, ahí te va, porque son varios nombres. Dirigida por Stefan Schwartz, Philip Sigrica, Frederick Eoutoy, Daniel Atias, Eric Kripke, Jennifer Fang, Matt Shackman, Dan Trachtenberg, Sarah Boyd, Steve Boyum, Liz Friedlander, Alex Graves y Beitan Silva. Son los directores hasta el momento. Y en los créditos como escritores está Garth Ennis, supongo que por creador del concepto, Eric Kripke, Derek Robertson, también creador del concepto, Craig Rosenberg, Rebecca Sunshine, Ellie Monaghan, Anne Coffel-Saunders, George Mastras, Anselm Richardson y Michael Saltzman. son los que son ahorita como escritores. Como verás, pues es un equipo grandote, o sea, no es nada más una persona. Y el elenco está bien chidito, o sea, Carl Urban, que me encanta cómo trabaja Carl Urban, como Billy Butcher, Jack Quaid como Huey Campbell, Anthony Starr, por una K no se llamó, pero bueno, Anthony Starr como Homelander, Erin Moriarty, qué bonito apellido, como Annie January, Starlight, Dominique McElliott como McGee Elliott, como Queen Meep, Jesse T. Usher, tenía que apellidar Usher, ok, como A-Train, Laz Alonso como Mother's Milk, Chase Crawford como The Deep, ay, The Deep, Tomer Capone como Frenchy, Karen Fukuhara como Kimiko Miyashiro, Nathan Mitchell como Black Noir, Colby Minfi como Ashley Barrett, Elizabeth Shue como Madeline Stidwell y Chantel Van Santin como Becca Butcher, Nineka Elliott como presentadora de noticias, Aya Cash como Stormfront y Lila Robbins como Grace Mallory y un friego más de gente adicional, pero pues esencialmente ellos, ¿no? Muy buenas actuaciones en general. Digo, antes de que vayamos como territorios más spoileríficos, ¿qué te pareció en general a ti la serie, carnal? La segunda temporada de The Voice. Digo, también hay que mencionar el debut aquí de personajes importantes como Stan Edgar, interpretado por Giancarlo Esposito. Uh-huh. Que siempre la hace como de villano corporativo, mala leche, y le queda. Y también es un personaje que se vuelve muy importante, que es una congresista llamada Victoria Newman, interpretada por Claudia Dumit. Esos dos personajes que pues, son seres humanos normales, o tan normales como puede haber aquí en este mundo, se vuelven muy, muy importantes, roles muy disímbolos uno de otro, muy bien interpretados. La serie es muy entretenida, no es pachona, no es una serie para que te haga sentir bien. Hay mucho metatexto, o siento yo que hay mucho metatexto al respecto de lo que intenta hacer la serie, con los temas que puedes ver dentro de cada capítulo. Particularmente en el caso del manejo mediático de Vought, la compañía que se dedica básicamente a fabricar superhéroes, y del personaje que, bueno, ya lo haremos en un ratito, de esa nazi asquerosa como Stormfront. Sí, y fíjate que dices bien, de Vought se dedica a fabricar superhéroes en más de un sentido, no solamente a ellos, sino la imagen de ellos, ¿no? Yep. Sí, a mí también, la verdad se me hizo bastante buena, muy entretenida la serie. Sí, como dices, no es pachona. Tiene sus momentos de pachonés con algunos personajes que creo que son necesarios. O sea, de repente te dan ciertos momentos como de respiro, ciertos momentos en los cuales tienes la idea de que puede haber luz para algunos de ellos. Particularmente entre Huey y Starlight, que se me hace... una muy linda pareja, o sea, como que tienen mucha química estos dos actores y pues contra todas las posibilidades, ¿no? O sea, es esa improbable relación que pues existe entre esos dos personajes. Me gusta, la verdad. Las actuaciones se me hacen bastante bien hechas. Particularmente, Billy Butcher y tanto él como Homelander, o sea, tienen todo para ser tan over the top que pueden llegar a caerte mal, o sea, o caer en la sobreactuación. Y siento que tanto Carl Urban como Anthony Starr están en la rayita, llevando al límite su trabajo actoral para no caer en el over the top de cada uno de sus respectivos personajes, carnal. Particularmente, ¿sabes en qué caso? Y es algo que se me hizo muy raro. Yo pensé que hacer un personaje tan así como Homelander, dije, cuando se anunció finalmente la creación de la serie de The Voice, evidentemente se iba a tocar, iba a tener que aparecer el personaje Homelander. Es de los personajes que me hicieron a mí en lo particular muy pesado leer el cómic, leer los diálogos y escenas donde aparece ese sujeto. Literal, tenía que forzarme a mí mismo aguantarme ese rato. No sabía qué pensar supongo que va a tener que salir, No sé cómo lo vaya a tomar la gente, no sé cómo lo vayan a tomar en la serie, cómo lo vayan a actuar. Es muy curioso que en el caso de Homelander, el trabajo que hace Anthony Starr, ese over the top funciona porque... No sé si porque las circunstancias del mundo hayan cambiado o el que ya no se me haga tan inverosímil una criatura tan asquerosa como esa cosa de Homelander que exista en el mundo real, que es pura maldad. O sea, no, quizá es nada más que ahora hay ejemplos de la vida real que hacen verosímil al personaje. Y contrastantemente, en el caso de Billy Butcher, interpretado por Carl Urban, bien lo mencionabas al principio, era un personaje en los cómics que era muy de una nota, es odio a los superhéroes y punto, listo, eso soy, eso es lo que lo define. Aquí ayuda mucho que aunque sí es over the top en ese odio psicótico que tiene contra los superhéroes, como le dan un elenco que le ayuda a mostrar otras facetas del personaje, sí es over the top, pero le baja, pero, o sea, y Carl Urban lo interpreta así, pero las circunstancias que lo rodean fuerza al personaje a que veamos otras cosas de él, y entonces ya no lo hacen tan over the top. Caso como en el de Homelander, que es al revés, conocemos más cosas de él, entre más lo conocemos, más cretino es y más odioso es. Es muy raro que... Bueno, no raro, creo que más bien lo hicieron a propósito. Entre más conocemos de los personajes, en un lado nos baja como que esa le baja al over the top y en el otro lo sube, y los dos personajes se te siguen haciendo creíbles. Sí, buen punto. Y también otra cosa que es muy diferente de este Billy Butcher es su relación con Huey. En el cómic es más una relación de maestro-alumno, o sea, así como que le quiere enseñar las cuerdas, ¿no? O sea, show the ropes, como dicen en inglés, a su versión de Huey, que básicamente es Simon Pegg. Y esta versión de Huey y Butcher son diferentes. O sea, hay una parte en la serie en donde, pues, como que dan un poco más de insight de por qué esa insistencia, a lo mejor, en tolerar a Huey si es tan diferente de él, ¿no? Huey es más meek, es debilucho de alguna manera, y tiene que esforzarse por estar a la altura del resto del equipo, y este Butcher es totalmente badass, mala leche, etcétera, y lo tolera. Hay una circunstancia por la cual nos explican por qué sucede esto, y siento que es más una relación como de hermano mayor, cuando en los cómics es como de maestro alumno. Así lo veo yo, carnal. Sí, ok. Yo sí lo consideraba más como... No, tienes toda la razón. Ok, me acaba de dar el flashazo. Yo, fíjate que hasta ahorita que lo mencionabas, yo sí estaba considerando esa relación entre Billy Butcher y Wee Huey como mentor y aprendiz. ¿Sí? Tanto en el cómic como en la serie. Aunque en el cómic es más bien el mentor, o sea, te enseño a odiar. Y en el cómic es más bien, te enseño a cómo no morirte. Perdón, al revés. En la serie es, no morir, te enseño a no morirte, en el cómic te enseño a odiar. Pero ahora que lo mencionas, sí, hay una escena en particular, en el capítulo 6, 7, ya no sé, donde se ve a Billy Butcher preocupándose por Huey, más allá del sentido de estoy perdiendo un soldado, tienes toda la razón. Creo que a partir de ese momento, esa relación cambia más como, pues si eres mi hermanito, el menso, al que tengo que proteger. ¿Sí? Tienes la boca atascada de razón. Gracias, carnal. Y por otro lado, grandes cambios con dos personajes femeninos que qué bueno que son diferentes. Starlight y Kimiko, que pues hasta ahorita en el cómic siempre decían female. Me decías que, bueno, tú sí notas una gran mejoría entre la versión de Kimiko del cómic como de la serie, ¿no? El hecho de que nada más le hayan dicho de female nunca me sentó bien en el estómago. Era como que, pues, denle personalidad a un hombre. Literal que no sea el female token character de la serie, bueno, del cómic. Y aquí, por fin, número uno, le dan un nombre, Kimiko. Y el hecho de que hayan contratado a esta excelente, excelente actriz como Karen Fukuhara para darle vida y darle voz, aunque es un personaje mudo, es, hijo, qué buen acierto. Karen Fukuhara tiene la suficiente grandeza actoral para darte a entender todo lo que está sintiendo el personaje sin tener que hablar. Puede, por lo menos, emitir sonidos con la voz, porque sí habla a través del lenguaje de señas. Y cuando no utiliza, incluso cuando no utiliza el lenguaje de señas, la actuación es lo suficientemente buena para que sepas lo que está sintiendo el personaje. Le dieron algo de agencia, le dieron personalidad, le dieron una historia, le desarrollaron su historia más allá de... y es que es un tropo ya bien conocido. Más, digo, y sé que este personaje un poco más viejo que el que voy a mencionar, pero en vez de ser la Laura Kinney de NYX, ya es la Laura Kinney de All New Wolverine, pues. Ya hay algo con qué trabajar. Ándale. Y en el caso de Erin Moriarty haciendo de Starlight, híjole, es que también, de veras, por eso sí necesito hacer, no podría hacer estos reviews solos. No me había caído en cuenta de por qué, de veras, no me caía bien el personaje en el cómic. Es mensa a lo loco, y nada más, es la rubia tonta, el estereotipo de la rubia tonta que Garth Ennis, santo Dios, deja sus estereotipos de lado, y aquí no, la quieren vender como la rubia tonta, lo que quieren hacer en los siete, y lo que nos muestra la serie de Amazon Prime es, ve, es una persona con ideas, con sentimientos, con ambiciones, con defectos. Es darle más de una... Y ¿sabes qué? Otra vez me cayó otro flashazo, otra epifanía. Creo que ese es el gran, gran problema del cómic. Como mencionaba, son tan unidimensionales y se enfoca Garth Ennis en tratar de desarrollar esa única dimensión de los personajes, que hay que mencionar algo. No es un personaje unidimensional, por definición, no es malo. Pero cuando lo sobreexplotas y los llevas hasta el cansancio, eso es lo que pasa, te cansas. Yo me cansé de leer el cómic, y aquí no. A pesar de que sí hay personajes muy unidimensionales como Stormfront, no me cansa porque hay formas de hacerla contrastar con otros personajes con los que va conviviendo. Curiosamente, entre ellos Starlight. Así que ya tienes más carnita de dónde sacar y de cómo entretener a la audiencia, ¿no? Es un buen punto también. Fíjate que con Starlight también pasa algo que Ennis hace, y en la serie lo hacen desde mi punto de vista mejor. Empieza siendo la rubia tonta que viene de, pues, del campo, ¿no? Prácticamente. O sea, viene de la parte más rural de los Estados Unidos, y termina siendo abusada sexualmente incluso por The Deep y todo el rollo, ¿no? Y después, cuando ya le dan en el cómic ese traje espantoso, que no va con su personalidad, el personaje evoluciona, pero se convierte en la rubia tonta bitch, y hasta ahí se queda el personaje, hasta donde yo me quedé. Insisto, si después cambia más en los demás cómics, no lo sé. El personaje de Starlight en la serie empieza siendo la chica buena, chica inocente, no necesariamente mensa, pero criada como bajo el cristianismo y valores muy... muy tradicionalistas. Cuando llega a The Seven, se enfrenta a este mundo de corrupción, pero es menos tonta que su versión en el cómic. Y cuando evoluciona en un personaje que es la mujer rubia que se hace pasar por rubia tonta, se hace pasar por, o sea, no lo es, o sea, vende esa imagen y le sirve como arma incluso dentro de esta segunda temporada para ser ese espía dentro de The Seven. Se vende como tal, como la rubia tonta, slutty y toda la onda, ¿no? Una Britney Spears, un placeholder, por ejemplo, de Britney Spears, me ocurre. Pero después sí tiene una evolución en la que se vuelve badass, pero no una bitch. Se vuelve badass así de que a lo mejor tomó una vida y antes lo dice en una escena, yo me hubiera puesto a llorar. Y ahora digo, pues es un daño colateral. O sea, se volvió dura, más fría, pero humana. no se volvió una perra, ¿no? Como la quiso retratar Garth Ennis en su evolución en el cómic. O sea, en ese sentido, creo que este guión, esta caracterización que dieron a los personajes, debo decirlo, me parece muy superior en la mayoría de los casos en el cómic. Qué bueno que mencionaste a la señorita Spears, porque es un caso perfecto. Después de cierto breakdown mental, ella, para mantener su carrera, es exactamente lo que hizo. Se hacía pasar por la rubia tonta, porque era lo que le daba trabajo, pero de tonta tenía lo que yo de queso suizo, nada. Y esa... aprovechaba muy bien su papel y es... ¿Qué buena analogía? Realmente salió bastante buena la analogía. Otro personaje que me gustó también, o sea, que es el butt joke, que a lo mejor no tiene gran desarrollo esta temporada, pero tiene un arco, pues tiene un arco, no es el más bonito para él, pero pues tiene un arco, es The Deep. The Deep en el cómic es un fucking douche, y acá también, pero acá es un fucking douche que cayó en desgracia, y su desgracia es tan triste que a la vez es cómica. A mí el personaje y el arco que tiene aquí... Me da lástima el tipo, pero no puedo dejar de reírme de él. Ok, ese es otro punto que hace mejor la serie que el cómic. El manejo del humor. Creo que es... aprovechan que es un medio distinto para entregarte momentos de humor de otra manera. En el caso de todo el asunto de Deep, en el cómic, o sea, sé que lo trataba de hacer, en cierto momento Garth Ennis trataba de hacerlo como patético y que nos burláramos de él para que nos diera risa, pero es un humor tan... tan búrlate de alguien, o sea, haz leña del árbol caído, que deja de ser gracioso, ya llega también a ser molesto. Y aquí, gracias a la bondad del medio audiovisual, hay bromas que son muy literal, totalmente a sus costillas, pero que no dejan, que a pesar de que sí es para que te dé esta sensación de, ah, jaja, qué imbécil es y qué bueno que le está pasando esto, nunca lo sientas cansado. Y lo voy a mencionar hasta que lleguemos a ese punto, pero hay un capítulo donde The Deep tiene una conversación con sigo mismo. Es genial esa escena y es algo que, pues, ignoro si haya salido en los cómics, no creo. ¿Quién sabe? No, la verdad no sé si ha salido esa escena también. Queen Meep, ¿qué opinas de cómo se llevó a Queen Meep en esta temporada? Mira, ¿qué te parece si vamos empezando a ver ya un poquito más de los episodios, más o menos de qué iban tratando y todo esto? Porque hay un punto con Queen Meep, híjole, donde si ya me había quedado claro de que las identidades secretas de los superhéroes sí pueden ser reales en la vida real, gracias Henry Cavill. Bueno, ahorita con esta, con Queen Meep me lo ratificaron. Hay un punto en donde ella se quita el disfraz, que es de las primeras veces que la vemos sin disfraz. Se pone ropa de civil. Y recuerdo que vi esa escena con esta, con Queen Meep en su, o sea, sin traje, ni mucho menos. Y cuando vi que la escena se enfocaba a esta persona, dije, ¿y esa quién es? Y hasta que se quita unos lentes oscuros y volteo y se ve un poco, o sea, es el acercamiento más a su cara y demás, me quedé de, ¡holy shit! ¡Es Queen Meep! Completamente la desconocí. De veras, es un punto padrísimo que The Boys hace. Y lo hacen mucho con Queen Meep y con Starlight. De veras, ahí es... hay varios capítulos donde tienen que estar vestidas de civil. Y no sé si sea a propósito, me gusta pensar que el equipo de guionistas es lo suficientemente, pues, clever para que sea a propósito de darnos el callarnos la boca a los que decimos que si le quitas los lentes a Superman se sigue viendo como Superman. Perdón, si le pones lentes a Superman, no importa si eres Superman con lentes, no. Si le pones lentes a Superman, ya es Clark Kent. Y es una buena forma de callar esas críticas. No sé, ¿qué tal si nos vamos? perdón. Así capítulo por capítulo, pero no tan a detalle, más para ver qué nos gustó del capítulo, qué encontramos divertido, qué encontramos valioso para que la gente le ponga más atención, cosas así. Me late, me late. Y también señalar algo bien importante de los capítulos y que platicábamos también fuera del aire. Una muy acertada decisión de Amazon Prime y como lo han hecho otros canales de streaming, de no liberar todo al mismo tiempo. Creo que eso fue bastante bueno, porque crearon bastante tensión y hype y había... O sea, tuvo más piernas la serie en boca de todos, ¿no? Y por más tiempo, hay más, le das más chance a la gente para que vaya asimilando lo que está viendo en la pantalla, que para una o The Voice creo que es ideal que de veras tengas un tiempito extra para asimilar, entender y ver de qué se estaba tratando lo que acabas de ver. Hay muchas cosas al respecto de eso que ahorita vamos a ir revisando, creo. Exacto. El primer capítulo se llamó The Big Ride, de esta segunda temporada, dirigido por Phyllis Grecia y escrito por Eric Kripke. Se emitió junto con los siguientes dos en la misma fecha, 4 de septiembre, salieron juntos. Y pues en el primer capítulo lo que vemos es el equipo sin Butcher. O sea, prácticamente no vemos a Butcher en todo el capítulo. Y vemos, eso sí, algo que va a hacer la empresa Vogt International por toda la serie: control de daños. La temporada pasada el gran problema fue la muerte de Translucent, uno de los miembros de The Seven, y justo empezamos con ese funeral totalmente armado hasta el asco. Honestamente fue una de las escenas que dije, sí, o sea, así llegan a ser esos funerales, homenajes a personalidades con tal producción que se llega a ver hasta grotescos. O sea, hay un punto en el que Homelander hasta hace un speech, viene acá y, o sea, las luces se callan, bueno, las luces se apagan sobre él y luego sale, enfocan a Starlight cantando. Fucking disgusting, man. O sea, sí se me hizo como que dije, ¿cuántos funerales no ha pedido así? El de la princesa Diana, por ejemplo, o sea, donde según les quieren hacer un homenaje, pero se vuelve un espectáculo mediático, ¿no? Es la idea. Hay que mencionar esto de la serie. Todo lo que presentan es a propósito. Hay cero sutilezas en la serie de televisión en el sentido del mensaje que te quieren dar con cada escena, con cada situación. Y es algo que para las series de televisión de superhéroes, creo que sí, en ese sentido sí debería cambiar un poquito el asunto, porque agradezco mucho que The Voice tenga cero sutilezas. Oh, sí. En esta misma también están buscando al reemplazo de Translucent. Me encanta que esta... ¿cómo se llama la asistente que quedó en lugar de esta... de Stillwell? Se llama... ¿cómo se llama esta? Ashley. Pobre Ashley, o sea, ella como que parecía estar en control, pero no. O sea, me encanta que sin la, entre comillas, voz de la razón de esta Mallory, de Stillwell, pues como que Homelander está fuera de control. O sea, se muestra que está casi fuera de control el tipo, ¿no? Como que ella lo domaba de alguna manera y aquí no. O sea, Ashley se hacía pues como la nueva Stillwell, no funciona como tal. Le quiere presentar a un dude que es un tipo Daredevil, que es lamentable lo que le sucede al tipo, y contra los propios deseos de Homelander, que dice, yo soy el dueño de este show, yo soy el cirquero del circo, nadie se contrata en The Seven si no lo digo yo, pues ¿qué crees? La empresa ya decidió por ti y te traemos a un nuevo personaje, que es Stormfront. Y aquí hay una cosa bien interesante entre Stormfront y Homelander. Homelander requiere mucha atención mediática de los medios tradicionales, la televisión, entrevistas, etc. O sea, es un pez en el agua haciendo eso. Y Stormfront, por otro lado, es la señorita redes sociales, es una influencer. Ella, lo primero que la vemos haciendo es un streaming en directo. Como que te revela que son más o menos lo mismo, pero en diferentes generaciones. Y es bien chistoso eso porque, pues Stormfront a la larga, pequeño spoiler, pues es más vieja, entonces... Curioso, curioso eso, cómo manejaron eso, carnal. Me gustó esa parte. Sí, por otro lado también es la cero sutileza hacia el cómo se manejan los nazis hoy día. Los nazis no se están molestando en tratar de comprar anuncios por televisión o tener presencia en medios tradicionales. No, no, no. Ellos se van por las redes sociales donde están, donde la gente puede tener atención a lo que están diciendo 24 horas al día, todas las, todos los días de la semana. Es una vez más, o sea, esa nazi asquerosa, horripilante como Stormfront, es todo el ejemplo de lo que significa el aparato mediático nazi que existe al día de hoy. Incluso el nombre de Stormfront es el nombre de la red nazi que existe actualmente en Portland, Estados Unidos. Una de las ciudades con mayor incidencia de supremacía blanca y neonazismo. Y nació originalmente como un message board en internet. Después fue un mini red social que no funcionó. Actualmente es como que la red nazi que existe en esa parte del mundo. O sea, es muy directo la referencia, ¿no? También en este episodio, pues Homelander que siente que no, que está perdiendo el control, o sea, le va a reclamar a Stan Edgar, a este Giancarlo Esposito. La escena me encantó. O sea, él llegó con todo, o sea, todo mundo le tiene miedo. Todo mundo lo entre comillas ama, los que no lo conocen, y los que lo conocen le tienen miedo. Pero Stan no. O sea, él sabe. Como buen villano corporativo, ¿de qué cuerdas jalarle a su marioneta para que no esté dando lata? Se me hizo una gran escena y una gran actuación de Giancarlo Esposito en esa escena, particularmente, carnal. También hay que mencionar que, o sea, mientras que por un lado están pues, los siete, siendo los siete, las escenas con los muchachos, con The Boys, son bastante divertidas porque vemos cómo funcionarían ellos sin Billy Butcher. Que fíjate, es algo raro. Qué pantalones de una serie, ¿no? Que en el primer capítulo de una segunda temporada que mucha gente esperó. Sobre todo también hay que mencionarlo por el asunto de la pandemia. No sabíamos qué iba exactamente a pasar con muchos estrenos de televisión y de streaming en estos días. ¿Y qué haces? En el primer episodio no casi básicamente sale tu personaje principal solo al final. Holy shit, qué pantalones. Eso sí, es un bonito cambio en el ver pues cómo se dan esas nuevas relaciones entre los muchachos. Incluso como casi casi Wee Hughie queriendo pues como que tomar un poquito el control de oye, no, si no está Billy Butcher, pues nosotros todavía tenemos una misión, vamos a cumplirla. Y el resto de los muchachos les decían, no, estás mal de la cabecita, ¿no? Eso está bastante padre. Podemos ver cómo es. Algo que a mí se me hizo muy. Una de las preguntas que me había dejado la primera temporada es: bueno, si ya quemaron a The Boys, o sea, si ya expusieron que existen, que los está buscando medio mundo, etcétera, ¿cómo le van a hacer para que sigan teniendo presencia creíble dentro de ese mundo ficticio? O sea, ¿cómo le iban a hacer para, no sé, vivir, comprar víveres, tener un lugar donde dormir, etcétera? Fácil, se fueron con unos amigos de Frenchy que se dedicaban a vender drogas. Y les funcionó. ¿Nice? Y resulta que ahí es donde vivía, ¿no? Hay escenas muy padres. Hay una reunión entre Huey y Annie. De Huey para pedirle ayuda. Hay un paralelo de escenas de cada uno, cómo empieza su día y cómo se prepara para ir a esa cita. O sea, se tienen que encontrar en un lugar público, que se van al metro ahí a hablar. Y pues mientras que Huey despierta en un catre todo apestoso, no se puede bañar, se da un baño de torero, así le decimos en México, cuando nada más te lavas las orejas y el rabo. Y Annie pues se tiene que quitar el papel de Starlight, o sea, si vimos que se tiene que poner una peluca para entrar en papel, se quita los tacones horribles, se viste como una muchacha normal y de veras cambia el personaje. También hay kudos para Erin Moriarty, porque cuando interpreta a Starlight, incluso chequen bien lo que hace, y es algo que le enseñan a los actores en las escuelas de actuación, hasta la pose cambia, la forma en la que se mueve es una muy distinta de cuando es Starlight a cuando es Annie. Cuando es Annie ya se ve más como ella misma. Es algo muy, muy padre, muy bonito, ese tipo de detallitos. Y ese paralelismo de cómo empiezan sus días está lindo, eso sí. Hay también a nivel de plot, aquí nos ponen como las reglas de cómo vamos a estar trabajando este asunto, de que efectivamente Huey quiere mantener la lucha a su manera, en contra de los deseos de los demás del equipo, hace alianza con esta Starlight, y Annie consigue, con lo que yo creo que es la moneda de cambio de todo este de toda esta temporada, con chantaje, porque hay mucho chantaje en toda la serie, consigue que un metahumano llamado Gecko, que se dedica pues a prostituir su cuerpo, no hay otra manera de decirlo, o sea, la gente deja que la gente le corte pedazos para satisfacer sus instintos más sádicos, porque le vuelven a crecer, lo chantajea con negarlo como pues precisamente eso, ¿no? Un fenómeno, o sea, alguien grotesco, ¿no? Lo chantajea de que le consiga el Compound B, que es el MacGuffin que vamos a tener toda la serie, toda esta segunda temporada, que es esta sustancia que le da los poderes a los superhéroes. Desde aquí nos ponen esa tónica, como que es curioso, pero el equipo, o sea, los The Boys, tratan de hacer las cosas hasta eso, no de la mejor manera, pero de las formas correctas. O sea, saben que a nivel físico no son rivales para The Seven ni de chiste, pero tratan de darles donde les duele, que es en la parte mediática. Y para ello, pues requieren pruebas, requieren evidencias. Y es una tónica que vamos a ver constantemente durante el resto de la serie. Se me hizo, conforme la fui viendo, dije, ah, ok, o sea, desde el primer episodio nos ponen cuáles son las verdaderas armas que tiene este equipo y cuál es la tónica que vamos a ver. Mucha conspiración y mucho chantaje, carnal. Sí, que hay que mencionar. Ese es uno de los puntos que cuando se estaba desarrollando me molestó un poquito de la serie, pero ya después vi por dónde iban y dije, ah, ok, tenía un punto. O sea, tenían algo que decir al respecto. Se estaban yendo una vez más por esa opción de tratar de vencer al malo desacreditándolo, ¿no? Cuando pues los casos de la vida real vemos que en realidad ese tipo de esfuerzos son inútiles. En realidad no importa qué tan malo sea el malo de Malolandia, mientras permita ser un para el odio de la gente, que el odio es el activo actual más valioso que existe en este mundo, realmente no va a importar que le dispare a la gente, que mate a alguien en la plena luz del día, nada de eso va a importar. Yo decía, y en varios capítulos, los The Boys era lo que hacían, de tratar de exponer a los superhéroes por lo que eran, y yo me causaba molestar porque es un recurso ya muy utilizado, que se me hacía hasta infantiloide, o sea, para el tipo de serie que es, realmente tratan de venderme la idea de que con eso solucionan el asunto, con eso le ganan a los siete. Spoiler, realmente no, y llegan, y en algún momento se llega a esa conclusión de que no va a importar lo que hagan, la gente los va a seguir adorando, así es la gente, no va a cambiar, ellos no le van a poder ganar por ese lado, hasta que llega después un elemento en particular, donde ahora sí, al exponerlos, medio les ganan, pero no a todos, pero ya lo vemos después. Sí, y te digo, yo lo entiendo porque ¿qué otra arma tenían? O sea, podrían ser muy inteligentes y todo, pero en poderío físico no son rivales para nada contra, creo que ninguno de ellos, ¿no? Si acaso Kimiko, pero nada más, ¿no? Sí, pero siento que no va por ahí. Siento que va una vez más para... insisto, la cero sutileza que tiene la serie, de decirte esto no va a importar, ¿cómo le podemos hacer? Porque hay que recordar algo. ¿Qué es lo que hicieron The Boys en el capítulo 1? ¿De qué? ¿De la primera temporada? A ver, recuérdame. Mataron a uno de los siete. Utilizaron fuerza física. Sentían que sí podían. Exacto, sentían que podían hacerlo, ¿no? Y por un buen rato de la primera temporada era buscar las maneras, las debilidades de los siete y de otros superhéroes, hasta que se empezaron a ir por ese camino de tratar de desacreditarlos. Digo, esa era la parte que a mí no me terminó de encantar. Ya después te digo, veo el por qué se hizo. Y más o menos, ¿sabes qué? Trataron de retomarlo en capítulos posteriores, de buscar las debilidades físicas de algunos de ellos. En particular, cuando empiezan a meterse con un personaje que pues es básicamente Pyro, ¿no? Pero bueno, también lo vemos más al ratito. Después tenemos el capítulo 2, que se llama, bueno, se tituló Proper Preparation and Planning, PPP. Dirigido por Liz Friedlander y escrito por Rebecca Sunshine. Y pues en este episodio, Butcher regresa. Eso es como lo más importante en este segundo episodio. Después de verlo prácticamente ausente durante todo el primer capítulo, acá regresa para, entre comillas, desgracia de Huey. Yo sentía como que Huey estaba ya en el mood de yo soy el jefe. Yo los puedo liderar, y el sentir que Butcher regresó, él se siente traicionado, pero no por un ego, sino porque no estaba en los mejores términos al final de la temporada anterior. Todo este capítulo es tensión entre Butcher y Huey, Butcher retomando el liderazgo de ellos, y más o menos nos enteramos pues cómo la libró, ¿no? Cómo libró el final de la temporada anterior, donde pues prácticamente Homelander lo pudo haber matado. Más adelante nos explican que es precisamente el chantaje lo que logra que Butcher sobreviva, y eso gracias a su esposa. Y pues bueno, esa parte creo que se me hizo interesante. Aquí está Annie, consigue la muestra esta de Compound B gracias a Gecko, pero A-Train, que salió del coma, pues él está como en la rayita, porque tiene un problema cardíaco que no le permite funcionar al 100% y no ser un miembro pues valioso en The Seven, y trae muchas deudas. O sea, no sé, me da, no sé si sea la idea, pero me daba como esa alegoría del pues del deportista súper exitoso que pues se metió en mil cosas de dineros, que debe mucho dinero, pero tiene una carrera exitosa cuya salud está mermada. Se me hizo... O sea, todo el tema de A-Train se me hace como de un basquetbolista o un jugador de americano caído en desgracia. Se me hace que esa es un poco la tónica de ese personaje, carnal. No, sí, le atinaste, 100%. Una vez más, cero sutilezas. Es la analogía de la historia de todos los atletas de alto rendimiento que, llegando a un punto en su carrera por cuestiones normales de edad, de que ya no te da el cuerpo, ya no puedes seguir practicando el deporte que te hizo rico, pero tu forma de vida no está sincronizada con eso. O sea, no importa, a las deudas que tienes, no le importa que ya no puedas seguir jugando tu deporte. La familia que formaste no va a seguir teniendo las mismas necesidades, independientemente de si las puedes pagar o no. La necesidad de reconocimiento de esos deportistas sigue siendo la misma. El cuerpo no le va a responder a eso. Sí, es 100% la analogía del deportista, pues ya veterano, que está en ese punto de si puedo o no seguir con la carrera. Exacto, carnal. Otros puntos importantes de este episodio, la relación entre Homelander, Becca y su hijo Ryan. Homelander está empecinado en que su hijo... tiene poderes, o sea, sí los tiene, se demuestra que los tiene, pero en hacerlo como él. Y es en este punto donde también creo que, insisto, no sé qué más pasa en los cómics después con Homelander, pero este Homelander logra un cierto, muy, muy, muy leve dejo de empatía con la gente, porque pues de alguna manera vemos que si hay alguien que le importa más allá de Homelander, que es su hijo. ¿Por qué? Porque... quizá no tanto por ser necesariamente su hijo y en esa figura paternal, sino por el hecho de no estar solo. Homelander creció prácticamente pues atrapado, en cautiverio. Y el hecho de tener un hijo que básicamente es su viva imagen, no sé si lo vea como una segunda oportunidad de ser alguien mejor, de alguien que continúe su legado. No sé exactamente cómo ahí, pero si hay alguien que le importa en la vida, es Ryan, es su hijo. Y esa relación entre Becca, Ryan y Homelander, llena de tensión total todo el tiempo, es difícil de ver cada una de esas escenas. O sea, puedes ver el terror que tiene Becca cada vez que Homelander se acerca, pero a la vez esa garra que tiene como madre de, pues, yo voy a defender a mi hijo aunque seas el maldito Homelander, ¿no? Interesantes esas escenas, carnal. Sí, también difíciles de ver porque, pues, Homelander es un asco. Pero bueno, pues sí. Pero es otra vez para darte a entender de que el personaje de veras está increíblemente ensimismado. Y eso es... O sea, eso es lo que comentaba yo al principio. Ayuda a ver qué tan over the top es Homelander. Lo hacen ver todavía más over the top. Y no se te hace cansado. Anthony Starr sabe de cómo actuar el señor, ¿eh? Oh, sí. Y mientras tanto, ¿qué pasaba con The Deep? Pues es que literalmente bebió el Kool-Aid. Y el chiste es bastante obvio ahí, ¿no, carnal? Sí, literal se acerca una asociación religiosa con él, que tienen una compañía que hace refrescos. Le dicen Fresca. Como, aquí había un refresco, ¿no? La Fresca, sí. Y él le ofrecen de, mira... Únete a nosotros y limpiamos tu imagen y te ayudamos a regresar a los 7. Obviamente nos lleva una bonita comisión de tus ganancias. Una vez más, ¿no? Cero sutilezas alrededor de todas esas instituciones religiosas, las mega iglesias que hay en Estados Unidos y todos esos cultos basados así como que muy loosely. En el cristianismo y en el cómo aprovechan la relación con o tratan de hacer de llevar a personas famosas a su congregación para legitimizar su imagen y pues aparte seguir vendiendo lo que te quieran vender, que normalmente pues es son productos intangibles. Así pasó, por ejemplo, con el caso de Chris Pratt, que lo atrajeron a una de esas mega iglesias. Pobre imbécil. ¿En serio? No sabía eso. ¿Y sigue ahí? Oh, sí, por supuesto. Sí, ahí sigue. Ah, oh, qué mal. Oh, sí, que se muera. Como también esta Alison Mack, ¿no? Sí, bueno, pero ese ya era el caso más extremo, ¿no? Ahí estamos hablando de verdad, casi parodias de sí mismos. En el caso de ahorita, por ejemplo, de The Deep, mucho más común e insidioso, porque tratan de hacerlo más velado y más sutil. Que aquí en este capítulo es cuando Deep lo drogan prácticamente para que entre en ese estado de conciencia, que es algo muy común de esos cultos sectarios, ¿no? Algún tipo de alucinógeno para que tengan una epifanía. Y es una escena bastante, bastante curiosa, carnal. Sí, se pone a hablar con sus agallas, literalmente con sus con las agallitas que tiene en el torso. Que por cierto, me encantó ese detallito. La voz de las agallas es Patton Oswalt. Eso me encantó. Qué buena adición. Ok. No, qué buen detalle. Y de hecho, el personaje está acreditado como Gills. O sea, agallas, ¿no? Agallas. Bastante padre esa escena. Ahora, ¿qué pasaba con el equipo mientras tanto? Básicamente, Butcher regresó con el equipo a volverse a aprovechar de ellos. Había hecho un trato con esta Mallory, la ex agente de la CIA, si mal no recuerdo, de que si le entregaba a un superterrorista que habían pues llevado a Estados Unidos, pues ella le decía dónde encontrar a Becca. Y sí, van y lo hacen. Que por cierto, el tema de superterroristas... es también como el otro. Sabemos que al final de la serie anterior, de la temporada anterior, surge por primera vez el supervillano, ¿no? El superterrorista, pues que efectivamente, o sea, es extranjero, o sea, es de extranjia y tiene poderes y es maligno, ¿no? Entonces se vuelve la antítesis perfecta de sus, entre comillas, perfectos superhéroes americanos, ¿no? Y eso lo que hace es que Bog pues entre a la carrera armamentista para que los superhéroes sean parte de la milicia, ¿no? Y es un tema constantemente durante esta serie. Al grado de que Homelander sí está interesado en ese tema, pero no les dice superterroristas. Él insiste en llamarlos supervillanos. O sea, él sí está muy, muy, muy casado con lo que es, con lo que se vende, más bien con lo que él se vende, con ser un superhéroe. Y mientras, por ejemplo, Bog y el resto de los medios le llaman superterrorista, él quiere tomar esa narrativa clásica de cómic, de decir, son supervillanos y nosotros somos superhéroes, ¿no? Sí, también una vez más, es otro elemento para ver qué tan over the top es Homelander. Él está interesado en el tema de los superterroristas para ver qué puede ganar de ellos. Y es así como lo manejan la serie en todo momento. O sea, tanto Bog como Homelander quieren ver qué pueden ganar del asunto de los superterroristas sin importarles realmente la amenaza que existe. Quieren la analogía de la vida real de ese fenómeno, es básicamente la CIA a principios de este siglo, cuando decidió inventarse un montón de cosas para mandar a Estados Unidos a la guerra contra dos países en particular, Irak en un lado y Afganistán en otro, para ver qué tanto podían sacar de dinero de contratos militares. Realmente cualquier otra justificación que quisieran darle era secundaria. Sí, muy, muy americano el asunto, la verdad. Y encuentran al terrorista. O sea, el terrorista aquí también resultó ser alguien muy importante, que es el hermano de Kimiko, que también tiene poderes, es de la misma aldea. No recuerdo el nombre de su hermano, perdón, pero Engie. Engie, exactamente. Y aquí es donde desarrollan más a Kimiko, vemos su lenguaje, que es un. Cuando vi que la actriz usaba un lenguaje de señas, yo no sé lenguaje de señas, ni en español ni en inglés. Yo asumía que era el lenguaje de señas por todos conocidos, pero resulta que no, que era un lenguaje de señas que habían inventado entre ellos. Muy interesante, porque eso, el hecho de que solamente ella y su hermano se puedan entender, cuando más adelante pierda a su hermano, pues eso la rompe, porque pues básicamente perdía a la única persona que la podía entender del todo, ¿no? Y aún así Frenchie intenta acercarse a ella, pedirle que le enseñe ese lenguaje también, pero no sé, es duro de ver y es una esa relación entre Frenchie y Kimiko se me hizo muy padre, muy interesante de ver, pero es dolorosa, es una relación muy complicada, carnal. Sí, particularmente porque es, o sea, Kimiko conoce, bueno, recupera a su hermano. Hay unas escenas ahí muy divertidas donde The Boys tratan de llevarlo con la directora de la CIA para pues tener un testigo de las atrocidades de Bog, de que pues son ellos mismos quienes estaban mandando el compuesto B para crear superterroristas, tener excusa para vender su compuesto al gobierno estadounidense y a la milicia. Hay unas escenas muy divertidas ahí del escape con ellos en un bote y con The Deep, una gigaballena. Ah, sí. Está bastante divertido ese asunto. Pero y me gusta que la relación que van desarrollando entre Kimiko y Frenchie, que después sabemos que se llama Serge, en algún momento pareciera, o sea, si alguien pensaba que era como que una especie de relación romántica, hay un momento por ahí en el que Serge, pues como no sabe de otra, como que quería de, oye, estás triste, lo único que puedo ofrecerte es a mí mismo, ahora sí que ofrezco el cuerpo, a ver si con eso te consuelas, y vemos que en realidad Kimiko nomás no batea por ahí, y empieza a darse esa relación de cuates, pero más de amigos, como de esos soldados que ya compartieron una horrible batalla juntos. Y pues órale, o sea, es un lazo que no podemos comprender los que no estamos en esa situación. Es muy distinto y se me hizo muy pachón, porque ya también llega un momento en el que para desarrollar más esa relación todavía, y como que darle un sentido de igualdad a los dos, que sean iguales entre sí, literal se tienen que enseñarse a sí mismos a comunicarse el uno con el otro, y Kimiko le enseña su lenguaje de señas a Serge. Está padrísimo todo ese desarrollito que hicieron, me gustó mucho. Sí, oye, yo cuando salió eso de que Serge French intenta besar a Kimiko, dije, pues claro, es francés, ¿no? Pepe Le Pew, algo así me imaginé, no sé, como que creo que es el cliché, ¿no? Se le conoce el síndrome de Pigmalión, por cierto, ¿eh? Ah, ok, yo pensaba en Pepe Le Pew, pero ok. Es el síndrome de Pigmalión donde cuando tú eres el mentor de alguien más joven, te sientes con derecho a su afección, cuando pues no, para nada, ¿no? Sí, buen punto. El tercer episodio precisamente como que es la continuación de todo esto, ¿no? El tercer episodio se llama Over the Hill with the Swords of a Thousand Men, dirigido por Steve Boyum y escrito por Rebecca Sonnenschein. Ahí pasa lo de la ballena, super over the top, fucking diabolical. Muy bien hecha la escena, muy asquerosa, pero ok. Y también pasa algo bien interesante en este episodio, que es Annie logra liquear la noticia de que los superhéroes no nacen, se hacen, y que pues prácticamente todos fueron resultado de esta droga, del Compound B. Y pareciera como que ya ganamos, ¿no? O sea, ya la hicimos, ya se expuso la verdad al mundo. Huey pues dice, lo logramos. Sabemos que, yo dije, obvio no, la serie va empezando, llevamos 3 episodios. Y entra mucho lo que decías, de que pues erróneamente de una manera muy ideal decían, pues los vamos a exponer y ya ganamos. Y no es cierto, o sea, el aparato mediático de Vogue es tan grande que aprovechando cualquier resquicio, tratan de zafarse. Y aquí el resquicio fue, el superterrorista está suelto, vamos a mandar a The Seven, vamos a mandar al equipo completo a detener al superterrorista, y de pasada nos vamos a tronar a los muchachos, a The Boys. Toda esa secuencia, tanto en la ballena, literalmente en la ballena, en esas cloacas, y posteriormente el escape que tiene Kenji y el enfrentamiento brutal que tiene con Stormfront, se vuelve esa herramienta que necesitaba Vogt para de alguna manera minimizar los efectos del que la gente supiera el secreto del complejo B, la vitamina B, no es cierto, bueno, es que es B chica, ¿no? El complejo B chica. Eres un menso. No sé, se me hizo diabólico el cómo puede operar Vogue, ¿no? Y dices, pues es verdad, o sea, las agencias de publicidad y, o sea, de hecho las juntas de cómo hacemos ese control de daños son así de diabólicas, ¿no? Sí, también vemos, o sea, exponen ahí la cara por fin de Stormfront en ese enfrentamiento que tiene contra Kenji, donde termina matándolo. Ella aprovecha para matar a toda la gente de un complejo de departamentos donde curiosamente toda la gente que vivía ahí era gente de raza negra, y los mata a todos porque es una nazi asquerosa. Así que ya con eso nos quitamos, a partir del capítulo 3, matamos dos pájaros de un tiro. Vemos de qué va a tratar realmente la serie, de cómo los intentos de The Boys por tratar de exponer a Vogue, a pesar de que son cada vez más frecuentes, son cada vez más inútiles. Y aumentamos el misterio, o resolvemos el misterio por un lado de quién es Stormfront, una nazi asquerosa, y aumentamos el misterio de dónde viene la nazi asquerosa. Ajá, exactamente, y es por eso también ahí que digo que en Amazon tomaron la decisión correcta de ir liberando después los episodios semana con semana, porque durante todas esas semanitas se mantuvo esa conversación, ese hype entre la gente y le interesa seguir viendo la serie. Y justo lo hacen cuando termina ese episodio que te revelan que es una nazi asquerosa. Entonces, el interés de la gente es, ya no nada más es de Homelander contra Butcher, sino que hay más cosas que ver en la serie. Muy bien manejado en ese sentido, la verdad. Sí, preferible, honestamente. ¿De qué va el capítulo 4? El capítulo 4 se llama Nothing Like It in the World, dirigido por Fred Toy y escrito por Michael Saltzman. Se emitió el 11 de septiembre. Jesus Christ. Ok. En el capítulo 4, pues básicamente Mallory sí le da información a Butcher. Va, se infiltra a donde tienen a Becca, que todo es fake. O sea, todo es fake. Donde está Becca con su hijo es un pueblo controlado. Es una simulación prácticamente para darle un sentido de normalidad al niño, porque el niño básicamente es una pistola cargada, ¿no? Y este Black Noir descubre que Butcher estuvo ahí. Black Noir es un personaje que literalmente no habla y pues se vuelve una amenaza silente todo el tiempo. Y es donde se revela que Mallory da información a Butcher y al equipo de alguien llamado Liberty, una superheroína que desapareció y que, pues, esa parte nunca me quedó muy clara. O sea, ¿cómo sabía Mallory o por qué sabía Mallory que era importante? Pero, o sea, esa parte del guión a mí no. Le di un rewatch después de ese capítulo y dije, ¿cómo? O sea, ¿cómo supimos eso? Y eso da pie, o sea, sirve para que Annie, Mother's Milk y Huey vayan a buscar información sobre Liberty. Y pues Liberty acaban, o sea, se acaban de dar cuenta que Liberty, pues, es Stormfront. Entonces, pues, ahí alimentando el morbo de la serie, pues, ¿por qué está tan? O sea, hablando de un personaje de Liberty que estaba en los 70s y esta Stormfront no se ve más allá de estar en sus 30 y tantos, 40 más o menos. Entonces, pues, dices, pues, que es inmortal o qué onda con ella, ¿no? Este Homelander corre a A-Train, porque pues o sea, sabe el problema cardíaco que tiene. Y hay una secuencia ahí bastante dura donde, en la que Homelander, por celos, porque no sé si eso era muy claro para todos, pero pues Homelander, a ojos del público, su relación con Queen Maeve era pues romántica, o sea, era como una pareja. Y el hecho de que descubriera que Queen Maeve está con Elena, con su pareja, pues le dolió. O sea, le dolió en su ego. Y él lo que hace, el desgraciado, es exponerla como lesbiana en medios, o sea, en medios masivos. Y a ella no le queda más que seguir el juego, decir sí, sí soy, o sea, y o sea, de decir, o sea, sí, o sea, lo que dijo Homelander era cierto. Pero el cómo lo hizo de una manera tan, tan cruel, cuando ella no quería pues exponer su intimidad, fue terrible. O sea, honestamente se me hizo una de las jugadas más bajas de Homelander hasta ese momento, ¿no? Eso ya es decir algo. Y a raíz de ese momento empieza otro de los desarrollos también bastante padres e insidiosos de la serie, donde Vogt utiliza la imagen de Queen Maeve. Existe un término, no sé si lo estoy utilizando bien, hay alguien que esté más familiarizado, podrá corregirme y si estoy siendo ofensivo, ustedes disculparán, pero hay un término que se utiliza cuando una compañía. En este caso, por ejemplo, Vogt, utiliza ya sea un representante o personaje dentro de la comunidad queer, que es weaponized queerness. O sea, utiliza el que Queen Maeve sea lesbiana como para ellos mismos legitimizar su imagen una vez más y venderte más porquerías. Es algo que normalmente se ve, por ejemplo, en casos como Marvel, como AT&T, que utilizan Marvel, AT&T y DC, disculpen, se me fue abierta la hebra. Utilizan imágenes de personajes como Wonder Woman, por ejemplo, y escritoras que han trabajado en distintos títulos. No voy a andar sacando del closet a nadie, o sea, ellas no están en el closet, pero casos. No quiero decir ahorita los nombres porque no estoy seguro de que se hayan prestado a eso, pero pudiera parecer que sí. Para decir, miren, somos una empresa inclusiva cuando por abajo del agua, y a veces ni tan abajo del agua, le han dado financiamiento a compras políticas de políticos cada vez más regresivos o incluso instituciones religiosas que condenan cualquier tipo de sexualidad diferente a la heterosexual, ¿no? O sea, este término no estoy seguro de estarlo utilizando bien, sea cual sea el caso, es un arco que se me hace muy, muy pachón, muy interesante de Queen Maeve, porque también es algo que es un personaje que aunque me gustaba en la primera temporada, no conocíamos mucho de ella, más allá de que no estaba tan contenta de estar en los siete. Más o menos, o sea, sabíamos que era porque pues ella tenía a su pareja y no podía ser abiertamente lesbiana en este mundo. Y aquí vemos lo frágil que podía ser, más allá de sus superpoderes. Su verdadera fragilidad viene de que se siente impotente para poder cambiar lo que realmente a ella le importa. Está bastante padre. Ese giro que le dieron al personaje de Queen Mir me gustó. O sea, también es bastante pachón. Y utilizar, por ejemplo, hay muchas escenas en siguientes capítulos donde hay muchas entrevistas con Queen Maeve y con su pareja, con esta Elena, que también es algo que incluso el lenguaje que utilizan para definirlas me gusta, porque se siente condescendiente y mala leche decirle pareja en vez de novia, porque todavía no es su esposa, no le puede decir esposa. O sea, no utilizan un lenguaje más coloquial y normal como el que uno utilizaría con una pareja heterosexual, como para tratar de darles cierto respeto, pero aún así seguirlas haciendo sentir que son otras. Está muy padre. Quien haya escrito esos diálogos, de veras sabía de lo que se daba, se hizo su chamba, hizo su investigación. Me gusta mucho todo ese asunto. También, fíjate, otros dos puntos con ese arco de Queen Mip. Elena es una chica que tú la ves y, o sea, representa una imagen muy femenina. Y estos monitos de Vogt le decían, no, a ver, te tienes que vestir así. O sea, llega un punto en el que se meten tanto en la vida de Queen Mip que tiene que meterse con la vida también de Elena. Y le dicen, no, o sea, tú vístete como, o sea, le ponen la imagen de una lesbiana más masculinizada, más andrógina. Y ella dice, pues yo no soy así. O sea, somos lesbianas, pero pues, o sea, no tenemos que acomodarnos al rol de que tiene que haber una que es el hombre, ¿no? Y ellos quieren forzar eso, o sea, porque dicen, esa es la imagen de la lesbiana que queremos vender. Dices, motherfuckers. O sea, se me hizo la verdad bastante fuerte, duro ese concepto. Y otra cosa que me gustó mucho de este arco de Queen Mip es que la hacen muy diferente a la Queen Mip que conozco en los cómics, hasta donde voy. Queen Mip en los cómics es una maldita perra. O sea, es una desgraciada y no le veo punto de redención alguna. Acá se me hace un personaje más complejo, más interesante, y por el cual puedes llegarte a sentir mal o bien cuando tiene un win en su vida, y aún así sabes que no, que la calidad moral de ella no es la mejor. O sea, creo que hicieron un personaje con mucha más carnita que lo que había visto en el cómic, ¿eh? Sí, el asunto del por qué la mayoría de los personajes se sienten más... es más fácil relacionarse con ellos. En el caso de Queen Maeve, A-Train, Starlight, evidentemente, es que ellos son víctimas de los siete. En cambio, otros personajes son victimarios y exacerban esas cualidades. Estoy hablando de, pues, básicamente... Edgar Stan, evidentemente, Homelander y Stormfront. Ellos son los victimarios y exacerban eso. En el caso de las víctimas, tratan de hacer más patente que de veras fueron las víctimas, que abusaron de ellos porque estas personas no sabían bien en lo que se metían. Es un buen punto. Y también aquí, creo que es en este capítulo o en el anterior, no recuerdo, cuando vemos que aparentemente esta Madeline Stillwell sí estaba viva. Aparentemente, dije, no, esto como no puede ser, y que Homelander la tenía en una cabaña para seguir su muy extraña, enfermiza y asquerosa relación, también con la leche, y resulta que no, era un metamorfo que se hacía pasar por ella para satisfacer los deseos de Homelander. Motherfucker, una de las escenas más incómodas de ver, honestamente, y que después termina con, no sé si en este episodio o después, o sea, hay dos interacciones con este metamorfo, donde Homelander termina matando al metamorfo y que había asumido la propia imagen de él. Y es una muy directa metáfora de decir, me destruyo a mí mismo para ser peor todavía, ¿no? O sea, fueron escenas bien duras de ver y también hay kudos ahí para Anthony Starr cuando tiene que hacer a su personaje, a este Homelander, y al mismo tiempo al metamorfo haciéndose pasar por Homelander, seduciéndose a sí mismo en un narciso muy grotesco. ¡Wow! ¡Qué gran escena! ¡Qué bien actuada, la verdad! ¿Cuántos actores pueden hacer eso, no? Hacer al mismo personaje. O sea, tienes que interpretar a alguien que ya no eres tú. y después tienes que hacerte pasar a alguien, haciéndose pasar a alguien por ese personaje que no eres tú. Doblemente difícil. Está muy cañón, la verdad. Está muy difícil, de verdad. Súper kudos para Anthony Starr. Que para quitarme el mal sabor de boca de andarlo viendo todo el tiempo como Homelander, me di la tarea de, ok, vamos a ver si el señor es medianamente pachón. Había algunas entrevistas con él. Es súper amable. Nada que ver, o sea, obviamente, con Homelander, pero es tan buen actor que cada vez siento que es una, más que es, está actuando otra vez el hijo de su madre. No, no es cierto. No, esperemos que no. El episodio 5, que es como que ya prácticamente es la mitad de la serie, se llama We Gotta Go Now, dirigido por Baitan Silva y escrito por Ellie Monahan, emitido el 18 de septiembre. En este episodio, Homelander la riega. Había una subtrama también que estuvo corriendo, que era el como siempre, ¿no? Bog tratando de limpiar o de marketear mejor la imagen de Seven, que hace en su película como de La Liga de la Justicia, Dawn of Justice, o no sé cómo se llama su fregada película, ¿no? Donde, pues sí, o sea, en este mundo los propios superhéroes son los actores, ¿no? Y vemos que, o sea, nos enteramos de que tienen toda una saga de películas muy al estilo del universo Marvel por años, ¿no? Pero que son ellos, o sea, son los propios superhéroes. Y como que esta era como que el origen, creo que de Seven, ¿no? Dawn of the Seven se llamaba la película. No es cierto. No sé, o su última historia, no sé. Porque les iba a servir para, pues de alguna manera, legitimizar a Stormfront como parte del equipo. Y les iba a servir también para correr a este A-Train, ¿no? Le dan líneas para que lo corran y todo el rollo. Y estando en esa formación de la película, pues Homelander como que tiene las dos chambas, ¿no? El de actuar de sí mismo en la película, pero al mismo tiempo estaba, pues, repartiendo American Justice por el mundo, ¿no? Y anda buscando terroristas en Medio Oriente. Y la riega porque mata a un civil, a sangre fría con su visión de calor. Lo mata tal cual y el público se le voltea terriblemente. ¿Y qué es lo que más le preocupa a Homelander? Es cuántos puntos de popularidad perdí. ¿Uno? Y le dice esta Ashley, no, perdiste 9. Eso lo lleva al límite. Ese es como, de alguna manera, sí tienen cierta razón los chicos de The Voice en el decir, o sea, sí es su debilidad de alguna manera el que la gente no lo ame. El cuando se siente ya de esa manera, se siente, o sea, se frustra por haber perdido popularidad, carnal. Sí, ay, un detalle súper curioso. ¿Ves el guionista o director? Yo no sé qué haya sido, que estaba ahí con la película, un dude de lentes. Ah, sí. Él es P.J. Byrne. Y cuando lo vi me quedé de... como que lo conozco, ya después busqué cómo se llamaba. Cuando me di cuenta que era P.J. Byrne, me da muchísimo gusto que el dude siga actuando, porque él es el actor que dio voz a Bolin en La Leyenda de Korra. ¡No me digas! ¡Órale, que no sabía eso! Es él. Estás viendo a Bolin actuar ahí. Es súper pachón. Súper pachón. No sabía. Qué buen detalle. Se me hacía conocido él. No sabía por qué, pero ahí vi que es la voz. Qué buena onda. Y en este mismo capítulo, pues esta Queen Mib le enseña el cómo se hace ahora. O sea, y es lo que decíamos, que Homelander estaba acostumbrado al circo mediático tradicional, ¿no? Digo, Stormfront, perdón. Sí, es cierto. Le enseña cómo, o sea, este Homelander acostumbrado al circo mediático tradicional de las cámaras, la entrevista, las giras de promoción, etcétera. Básicamente Trump. Y esta Queen Mib es el otro lado de Trump, ¿no? El tuitero, ¿no? Digo, Stormfront, perdón, me equivoqué. El lado tuitero del asunto, ¿no? O sea, le enseña cómo con las redes sociales puede manipular a las masas con memes de que lo que hizo de haber matado a esta persona estuvo bien. Y de alguna manera empieza a legitimizar esas acciones de Homelander, aunque ciertos sectores, entre ellos una congresista que después lo diría muy importante, Victoria Newman, que trae vendetta contra Vogt, aparentemente, hace lo posible para que Vogt vaya a juicio. Y hay una protesta por ahí multitudinaria donde Homelander se aparece en medio de la protesta. Yo pensé que la iba a matar en ese momento a la congresista. Y trata de ganarse nuevamente el favor de la gente, no le sale, la gente lo le dice, no hables por nosotros. Decía que él actuaba como los demás soldados. Un soldado de él dice, yo no actúo como tú. Y en su cabeza él mata gente, pero se contiene porque por el tema de la popularidad, de la imagen pública. Y pasando eso es cuando esta Stormfront le enseña cómo hacerlo ahora y manipular las masas a través de las redes sociales, a través de la memética propiamente. Muy interesante también ese capítulo, muy grotesco al final entre Stormfront y este Homelander y la canción de Dream On, pero bueno. Sí, ya no puedo escuchar esa canción. No me desagradaba, pero ahora ya no la puedo ni escuchar, guácala. Hay que mencionar que ahí, o sea, una vez más, ¿no? Cero sutilezas. Pues es básicamente la forma en la que los nazis se acercan a los personajes de la política pública normalmente, más bien siempre, alineados hacia los valores de la derecha conservadora, y utilizan esas tácticas para pues manipular básicamente el cómo los percibe las personas. Lo que les estoy diciendo, chamacos, tengan mucho cuidado con los memes que andan compartiendo en todo mundo. Chill, dudes. Ya, yep, buen punto. Al mismo tiempo... Y borren Facebook, ¿eh? ¿Ah? Y borren Facebook. Bueno, no, porque nos siguen ahí, pero bueno. Sí, aunque el café que quiero se quede sin seguidores, borren Facebook, al demonio. Yo no soy tan radical, yo pienso que es más bien elijan qué consumen. En cualquier red social encuentras de todo. Tanto en TikTok, en Twitter, en etcétera. Depende mucho qué sigas y tengas el criterio para consumirlo. Yo sí estoy de acuerdo en que pueden servir. La prueba de ello... Es que es un gran punto. Fuck Facebook, fuck Twitter, fuck everything. No lo sé, Rick. Yo, si no haber sido por Facebook, no hubiera recuperado a mi perrita que se me perdió. Así que, pues, yo sí le encuentro utilidad, la verdad. Así que, pues sí. O sea, no sé, opiniones diferentes, definitivamente. ¿Qué más? Ah, ok. Mientras, ¿qué pasaba con Butcher? Butcher no lo habíamos mencionado, pero tuvo ahí un encuentro con Becca. Becca, él se queda decepcionado. Se queda muy decepcionado porque, pues, su idea era, ya te encontré, te llevo, pero Becca quiere llevarse a su hijo, evidentemente. Y hay un desacuerdo entre ellos porque Butcher ve a su hijo como un fenómeno. O sea, porque es un sub y él definitivamente odia a los subs. Ese desacuerdo hace que entre en ese estado de depresión y violencia y decide, pues al diablo todo, ya no quiero nada, ya Y de alguna manera tiene cierto punto ahí la serie. O sea, como que pues ya qué hacemos con Butcher. Ya logró más o menos lo que quería, que era encontrar a Becca. Tuvo la oportunidad de escapar con Becca. Becca no quiso. ¿Qué hacemos con él? Entonces tiene este punto en el que dice, pues ya me voy a la fregada y voy a hacer una vida, creo que en Tijuana o no sé dónde fregado se quería. Creo que era a México, no sé qué ciudad. Y el caso es que va con sus tíos, con una tía que le quedaba, pues básicamente a despedirse de alguien que también le importaba. Su perrito, Terror, un perro bulldog, muy diferente al de la serie de cómics, pero que me dio gusto ver ahí el visual de ver a este Carl Urban en su plan de Butcher y a Terror caminando al lado de él, se me hizo un bonito nod al cómic. O sea, aunque este Terror es un perrito normal, no es el perro desgraciado que tiene en el cómic, ¿no, carnal? Sí, es un perro bulldog, y está bien bonito el perrito. Sí, está bien pachón. Y en esa, cuando va a visitar a la tía, pues el equipo decide ir a buscarlo, porque pues él básicamente les había aplicado el adiós irlandés de pues ahí se ven, ¿no? Y deciden buscarlo porque Huey tiene ese apego hacia él, tiene un apego interesante ahí, y también de alguna manera Butcher tiene ese apego con él. Lo van a buscar a esa casa, y hay cosas ahí interesantes. O sea, Black Noir también los va a buscar, o sea, está buscando a Butcher para matarlo. Se defienden de alguna manera haciendo que la policía cordone la zona por otro tema para comprar tiempo. Y en ese comprar tiempo vemos algunas cosas interesantes. De la tía de Butcher le cuenta a Huey que Butcher tenía un hermano llamado Lemmy o Larry, no me acuerdo, que era como él. Era el hermano menor, medio mencito, que no se sabía defender. Y Butcher era Lemmy, su hermano era su adoración y pues... Cuando alguien le hacía algo, pues se ponía loco. Y cuando él murió, pues le dio un... O sea, se convirtió en el Butcher que tenemos, ¿no? Además de, pues, un tema familiar que tenía ahí con su padre y todo ese rollo. Y de alguna manera, pues vemos el por qué Butcher tiene tanto cariño con Huey, ¿no? De alguna manera es una especie de compás moral que le recuerda al hermano que perdió. Ahí me hizo muy interesante esas interacciones y esa escena, después de mucha tensión y de que Black Noir sí los ataca, pues básicamente la libran gracias a la inteligencia de Butcher de que pues, Black Noir pues, es básicamente una pistola cargada, una espada desenvainada al servicio de Vogt. Y a través de un comunicador que muy hábilmente Butcher se da cuenta que tiene este Black Noir, le da esa. Hace un trato de alguna manera con Stan, con Edgar, con Stan Edgar para que no los mate en ese momento, ¿no? O podía liquear toda la información que tenía sobre el libro. No me acuerdo exactamente cómo lo chantajea, pero la libran. Y pues. Pues bueno, mientras tanto, en paralelo, esta Annie encuentra información de algo llamado Sage Grove, que es un psiquiátrico, donde pues más adelante veríamos que esta Stormfront está utilizando ese psiquiátrico para probar el Compound B para hacerlo estable en pacientes adultos y que pueda haber más superhéroes. Este capítulo en particular se me hizo muy interesante del desarrollo entre Butcher y Huey. A mí me gustó mucho cómo lo manejaron, carnal. Te digo que es cuando ahí cae en cuenta de que en realidad no son mentor y aprendiz, sino que es más bien el hermanito y el hermanote. Es ahí donde me cayó en cuenta, tenías toda la razón. Y pues mira, en el episodio 6, que se llama The Bloody Doors Off, o Al Diablo las Malditas Puertas, como le puso. Por cierto, es el título del último tomo que publicó Dynamite y aquí Panini. Así se llama Al Diablo las Malditas Puertas, The Bloody Doors Off. Dirigido por Sarah Boyd y escrito por Anselm Richardson. Aquí lo que pasa. Hay varias cosas interesantes, pero ahí en este psiquiátrico que van a investigar Frank. Se encuentran con pacientes que son, o sea, son humanos a los que les administraron Compound B y cada uno desarrolla poderes diferentes. Y además se encuentran con pues algo así como que el némesis históricamente de Frenchy, que es un sub que era parte de The Seven, llamado Lamplighter, bastante ridículo en su traje de Lamplighter, que utilizaba el fuego. Y me gustó mucho el bonito guiño de que quien interpreta a este personaje es Sean Ashmore, que es quien interpretó a Iceman en X-Men, y aquí básicamente es Pyro. Sí, hasta tiene su encendedor, sí, pues y todo. Este es un detalle muy padre. Yo cuando vi el capítulo, yo sí dije, de algún lado conozco a este dude, ¿quién es? Pues ya viendo ahí el elenco en Amazon Prime, me quedé de, ya busqué el nombre y ahí fue donde salió el de que él era Iceman. Dije, ok, qué bonito guiño, estuvo súper padre todo este asunto. Sí, ¿qué más te pareció padre de este sexto episodio, carnal? El pasado de Frenchie, que Oh, vemos claro. el por qué Frenchie a veces es como es, incluso que es medio, se tortura mucho a sí mismo. Frenchie y Lamplighter tienen un pasado. En algún momento, Frenchie estaba encargado de darle pues, seguimiento a ese dude para que no fuera a hacer alguna estupidez. Y Lamplighter, pues, Vogt lo manda a. La original era matar a la jefa de los muchachos, de Mother's Milk, de Billy Butcher y de Frenchie, que eran nada más el equipo original. Y Lamplighter va a la casa de la directora de la CIA. Se supone que a matarla termina matando a sus hijos. Y la razón por la que pudo llegar sin ser detectado ahí. Es que Frenchie tuvo que ir a ayudar a un amigo que se estaba muriendo de sobredosis. O sea, dejó su puesto y le costó la vida a dos niños inocentes. Hay mucho del cómo deja entonces de culparse Frenchie a sí mismo por ese incidente, la culpa que carga el mismo Lamplighter y el odio que le tiene la directora de la CIA a los dos, el cómo. es tan su misión ahorita es tan importante que incluso todos dejan eso de lado. El soltarlo, aunque sea momentáneamente, les ayuda mucho para seguir más o menos con su vida. Es muy, muy padre, aparte de que le dan pues más personalidad a French, y le dan un nombre, su nombre es Serge. Y ya podemos relacionarnos un poquito más fácil con él y vemos el por qué es tan... tiene esa sensación de querer proteger a todo mundo, incluso a Kimiko, cuando Kimiko es la persona que menos requiere su protección en el mundo. Estuvo muy padre, me aclaró muchas cosas del personaje. A mí me gustó eso, de ese capítulo en particular. Sí, muy, muy, muy buenos puntos, carnal. Y también aquí pues se revela, pues qué fregados con esta Stormfront. O sea, nos revelan prácticamente su pasado, de que, o sea, se revela todo, de que ella sí es una mujer muy longeva, y que básicamente fue el prototipo del test subject que utilizó el Compound B, y era nos revela su pasado nazi, ¿no? Bueno, más o menos. A Homelander no le dice exactamente que era una nazi, pero sí le dice todo ese pasado, y le dice que está en guerra porque su cultura está en guerra, ¿no? De que otras culturas están en contra de su superioridad. No se lo dice de esa manera, pero sí. Y entendemos, o sea, vemos ahí que esta Stormfront básicamente cambia un poco el tono de su relación con este Homelander, porque no es exactamente que le tenga miedo, pero teme perderlo, porque lo ve como el Ubermensch, ¿no? O sea, tiene toda la imagen del Ubermensch, es un tipo superpoderoso, rubio, de raza aria, o sea, es este Hitler's wet dream el tipo, ¿no? Básicamente. Entonces, como que tiene esa onda de perderlo, de no querer perderlo, y pues ahora se enfrasca en esa cruzada de hacer muy público el que quiere que haya más superhéroes, que sean como un ejército que este Homelander pueda comandar. Pero Homelander como que me da la impresión de que, o sea, sí le hace caso, o sea, sí están en esa relación enfermiza que tienen, pero creo que Homelander no es tan fanático como ella, porque al final de cuentas él no es tan nazi, ¿no? Creo, me da esa impresión de repente cuando los vemos juntos en un rally, ¿no? En realidad yo siento que es lo siguiente, o sea, Homelander no tiene ideales. El único ideal que él sigue es la adoración hacia sí mismo. Es como Trump en ese sentido, Trump no tiene ideales. Él simplemente busca su beneficio propio a toda costa y sobre todo a cualquier otra cosa. En el caso de Stormfront es distinto, ella sí tiene un ideal que es el ideal nazi. Y si me preguntas de si entonces eso hace menos nazi a Homelander, no, lo hace igual de nazi. Ese argumento ya se debatió y se estableció en los juicios de Nuremberg, cuando las personas, cuando juzgaron a la enorme cantidad de criminales de guerra nazis, hubo varios que dijeron, chin, es que yo nada más los seguía, o era mi esposo, o era mi esposa, pero yo no soy tan nazi. Y le dijeron, no, sorry, honey, your equal is nazi, vas a la horca. Básicamente sí. Es un buen punto. También otro punto que por ahí habíamos visto, como vemos, a este Homelander, si hay alguien que le importa además de Homelander, es su hijo, que básicamente es también Homelander Jr., como él lo ve. Y en estos capítulos él intenta básicamente llevarle a Ryan una madre sustituta, que sea Stormfront. Y Stormfront también no le desagrada la idea del todo, por el hecho de que pues es otro niño con poderes, de raza rubia. O sea, dice, pues ok, tengo como... lo ve como otro soldadito, ¿no? Y hay un rompimiento ahí entre Ryan y su madre, porque básicamente Homelander le enseña que su vida es una farsa, le enseña que el pueblo es falso y que todo es falso, y decide irse con ellos. Y esta Becca, pues al verse desamparada, empieza a buscar también a Butcher para pues ayudar a que le ayude a recuperar a su hijo. Lo que nos llevó a los últimos dos capítulos de la serie, donde pues viene un enfrentamiento final entre más o menos The Seven, que ya están muy descompuestos, no están juntos. Por un lado está el arco con Atron, que también se une, también toma el Kool-Aid y se une al culto de The Collective, y el arco de este de ¿cómo se llama? De Deep, para tratar de regresar a The Seven, que no les funciona. Vemos que hay una alianza ahí bastante turbia entre Alistar, que es el líder de la secta, con Stan Edgar. para pues obviamente restablecer a alguno de los dos al equipo de The Seven, y pues con eso ganar profit, ¿no? Y Stan dice, pues sí, podemos restablecer a uno, pero tiene que ser The Deep, no podemos poner a A-Train porque estaría en conflicto con Stormfront, que es algo bien duro ahí con Stan. Stan es evil y es pragmático y todo, pero sí revela que está completamente incómodo con el hecho de que Stormfront esté en el equipo y que esté volviendo pues tan preponderante, porque él sabe perfectamente que es nazi, que es una maldita racista, y que él, al ser una persona de raza negra, es detestado por esta tipa, ¿no? Pero lo que dice es, yo soy pragmático, me lo trago porque sé que es lo que necesito en este momento. Hay una conversación que tiene con Butcher muy interesante, donde hace un trato con él de que, danos al niño, indícanos dónde está y llévate a Becca. Y Butcher estaba perfectamente dispuesto a sacrificar al niño, podríamos decirlo, para quedarse con su esposa. Algo honestamente bastante tonto, considerando que pues esta Becca no iba a dejar a su hijo así como así, ni iba a ser la Becca de siempre porque te decidas del niño. Un punto bastante inocente de ahí de Butcher, pero como que era una medida desesperada que tenía él. Ese encuentro con Stan Edgar se me hizo bastante interesante ahí, carnal. Es algo que me gustó que empezaran a resolver desde ese capítulo. La obsesión de Butcher por recuperar a su esposa, incluso llega un momento en el que Huey tiene que interponerse entre ir a la misión de recuperar a su esposa o tirar a Bog, y ese mismo Butcher que le dice, donde te vuelvas a interponer entre yo y mi esposa, te voy a matar. Y es esa obsesión el que lo está dirigiendo durante toda la giga temporada, y desde ahí se la empiezan a resolver dude, esto no va a acabar bien. Por cierto, algo que no mencionamos por ahí, hay un fallout entre la relación entre Starlight y Vogt. La acusan de ella pues ser enemiga básicamente del Estado y de Vogt, porque ella fue quien andaba revelando cosas que no debía, etcétera. Es capturada por Black Noir. Wee Huey y Lamplighter la van a rescatar. Lamplighter se muere ahí, a lo menso. Se suicida. Hay una escena muy grotesca y muy divertida, donde pues entran al edificio de los siete, donde tienen aprisionada a esta Annie, y entran gracias a que pues el Lamplighter pues tiene sus huellas digitales registradas en el sistema de Vogt, y el momento en el que se muere, pues Huey sigue necesitando esas huellas digitales. Lo que tiene que hacer es pues cortarle el brazo y el cadáver humeante de Lamplighter. Es grotesco, pero la forma en la que Dennis Quaid actúa para que te lo haga divertido hace mucho más digerible la escena, y es muy divertida. Hay un enfrentamiento, por cierto, entre Starlight y Black Noir, que se resuelve de la manera más curiosa posible. Esta Queen Mib la ayuda y derrota a Black Noir de la forma pues muy... muy al estilo de David contra Goliat. Le da una barrita de dulce que tiene cacahuates. Almond Riz, almendras. Almond Joy se llama, Almond Joy. Tenía almendras, no cacahuates. Porque resulta que Black Noir es mortalmente alérgico a las nueces, que es un detalle que a mí se me hizo súper, súper curioso, porque el actor que interpreta a Black Noir, Nathan Mitchell, es súper alérgico a las nueces, y de hecho fue no me acuerdo, en una entrevista fue, no me acuerdo si fue Anthony Starr o Carl Urban quien sugirió que sería súper curioso y divertido que la debilidad de un personaje tan poderoso como Black Noir fueran las nueces, y ese comentario así al aire se incluyó en el guión. ¡Ja! Ok. Mira, me le salió. No me lo hubiera imaginado, o sea, él, y efectivamente, ¿no? Un personaje tan poderoso y vencido por algo tan insignificante. Oh, ok, interesante. Que por cierto, Queen Mib, ¿por qué la ayuda? Porque también Queen Mib ya estaba decepcionada de la vida. Había conseguido, gracias a The Deep y a sus peces, literalmente, porque hablaba con los peces, evidencia, o sea, un video que quedó de aquel incidente en el avión que... tanto ella como Homelander vendieron la historia de que no pudieron rescatar ese avión cuando realmente Homelander no hizo nada por rescatarlos, en la temporada 1. Y eso se lo quedó como evidencia para chantajear a Homelander y que la dejara en paz junto con Elena. Pero el problema es que Elena se da cuenta de su plan y le dice, tú hiciste esto, tú cobardemente dejaste a estos morir y, o sea, pues eres tan mala como ellos. Y termina votando a Queen Meep. Entonces Queen Meep entra en esa como onda de depresión, pero al mismo tiempo de, pues ya nada me importa, al diablo de Seven, al diablo Bog, al diablo Homelander. Y por eso también termina, de alguna manera, ayudando a, en dos ocasiones, sería la primera, a esta Starlight. Y después lo haría después, pero es esa como decepción, el de ya no me queda, no tengo nada que perder, es pues ¿por qué le sigo el juego a estos idiotas, no? También, puto que se nos había ido por ahí. ¿Qué más pasa? Ah, ay, tenemos, tenemos los capítulos finales, pasan tantas cosas. Sí, los últimos dos capítulos, por cierto, nada más para no para no dejar los créditos. El 7 se llama Butcher Baker Candlestick Maker, que es el nombre de una miniserie de The Boys, que fue uno de los tomos que publicó Panini. Escrita por Stefan Schwartz, perdón, dirigida por Stefan Schwartz, escrita por Craig Rosenberg. Y el último capítulo, que es What I Know, de escrito por Alex Graves, dirigido por Rebecca Sunshine. O al revés, déjame ver rapidísimo. Sí, dirigido por Alex Graves y escrito por Rebecca Sunshine, que se emitió el 9 de octubre, hace poquito. Y en estos últimos dos capítulos también pasa algo, pasan muchas cosas, como que tuvieron que meter mucho para resolverlo rápido. Pero aún así no se sintió tan tan fuera de lugar. Hay un momento ahí con Butcher en el cual vemos también más de su pasado, más de por qué es como es. Y también nos damos cuenta que Denethor y Boromir, o Faramir creo, no se llevan en ninguna realidad. Porque el actor que interpreta a Denethor en El Señor de los Anillos, que era el papá de Faramir, sí, ¿verdad? Me parece. Que era interpretado por Carl Urban, pues aquí es el papá de Butcher. No. Carl Urban era Eomer. ¿Qué burros somos? Esa era de Rohan. Ah, no, espérate. ¿Sí? 100%. Ok. Sí, no, la regamos. Never mind. Bueno, pues el chiste es que regresa este actor que, la verdad, me dio gusto verlo. Hacía mucho que no sabía qué estaba haciendo. Sí, eso sí, fue bueno verlo otra vez en el papel de un padre desobligado y mala leche, eso sí. Sí. Esa escena en particular le da como más, también más carnita a pues al personaje de Butcher, ¿no? De por qué es como es, tiene un padre abusivo, odia a su padre, el padre está ya moribundo, creo que con cáncer en fase terminal, y aún así no le tiene mayor compasión, o sea, lo va a ver engañado por su madre que le dijo ya se murió. Si no, no lo hubiera visto. O sea, es una escena bastante dura de ver. Y pues creo que ya como que en el último capítulo todo se va al demonio en el momento en el que gracias a A-Train y a que A-Train se da cuenta de que no va a poder regresar a The Seven porque alcanza a escuchar esa conversación donde le dicen Deep regresa pero tú no. Decepcionado de eso decide robar documentación importante para hacer que para exhibir a Stormfront, y le exhibe como lo que es, una nazi. Le exhibe su pasado nazi con fotografías documentadas de cómo fue la esposa del creador del Compound B y todo ese rollo. Y se le cae el tratito a Stormfront. En paralelo, también cuando hubo una serie de querían llevar a juicio a Vogt, hay una serie de atentados donde los que habían llevado a testificar les vuelan la cabeza, al igual que le volaron la cabeza a la gente de la CIA que en el primer episodio. Y todo el mundo, o sea, literalmente mucha gente empieza a perder la cabeza ahí. La congresista Victoria, ¿qué? ¿Cómo se llama? Newman. La congresista Victoria Newman sale de milagro de esa secuencia. Y ahora pues todo el mundo está ciscado. Y entonces quieren sacar el Compound vía la calle, hacerlo de libre distribución para que haya más superhéroes y defendernos de estos supervillanos, ¿no? Y sí, la gente se le voltea a Stormfront, pero es una cosa bien curiosa. O sea, el mensaje de odio que traía Stormfront y que decía a lo largo de sus discursos, pues seguía siendo el mismo, pero en el momento en que le dicen es una nazi, la gente sí la empieza a bombardear incluso con memes burlándose de ella y toda la onda, y se le cae el teatro. Pero es curioso que, o sea, misma actitud, solamente le quitaron la palabra, le pusieron la palabra nazi y ya todo el mundo ya la odiaba, ¿no? Sí, que de hecho, una vez más, es otra analogía de lo que pasa en la vida real. Es por eso que los esfuerzos de los nazis y neonazis actuales de nombrarse con otro nombre es muy importante para ellos. Por eso existe eso que conocen como Far Right o Proud Boys, etcétera. Es lo mismo, siguen siendo nazis, pero le tratan de decir otro nombre porque es algo que sí pasa. Puedes escupir el mismo odio, pero mientras no te digas nazi, la gente te va a hacer más caso. Si empiezas a decir nazi, ya la gente te odia, como debería ser siempre, ¿no? Pero bueno. Sí, que de hecho en otro episodio no lo comentamos, pero vimos las implicaciones de eso. Un pobre dude, un chavo con barba, gordito, que vivía una vida rutinaria, empieza a comprarle completamente el discurso de odio a Stormfront y acaba matando a un dude de una tienda que el diario iba a esa tienda a comprar algo y empieza a sospechar de que él era un superterrorista infiltrado. Y lo acaba matando. O sea, compra el discurso completito de odio de esta tipa. Y es bien. Es una escena muy dura porque, pues, en la vida real es lo mismo. O sea, hay gente que lleva al extremo su fanatismo después de haberle comprado eso a una figura pública. Está muy cañón ese mensaje. Sí, y la escena posterior a esa todavía da más asco porque están Homelander y Stormfront hablando acerca de ese incidente y de cómo no podían dejar que un incidente aislado detuviera el lanzamiento del compuesto B y de cómo iban a donar no sé qué porcentaje de ganancias al fondo de la persona, del dependiente que murió y etcétera. O sea, pasa, es lo que vemos todos los días en la vida real. Triste, triste, pero cierto. Y ya digamos que la última parte de la serie, lo que tenemos es que Becca logra escapar de este complejo donde la tenían prácticamente secuestrada con su hijo. Pide la ayuda de Butcher y del equipo, ahí se conocen. Es curioso cómo ven a Becca cuando ya la tienen entre ellos. La tratan como con reverencia, así de, pues es que es la esposa de Butcher. Y es, o sea, es como decir, pues mira, es todo el relajo que hacíamos y ya aquí está por fin, ¿no? O sea, como la tratan como con cierto nivel como de reverencia, podría decir. Y sí, o sea, el equipo, por un lado Huey y Starlight tratan de hacer las cosas otra vez, de exhibir y de hacer las cosas por la vía más legal, podríamos decir. E incluso acaban pidiendo ayuda de Queen Meep para que sea ella quien testifique y diga, pues, las atrocidades que ha hecho Bog. Queen Meep los manda al diablo. Pero los demás sí, literalmente se arman, buscan todas las armas disponibles y cosas y toda la sabiduría que tiene Frenchy de cómo matar subs para ir a enfrentarlos. El plan original era de que Butcher iba a recuperar o a encontrar al niño, encontrar a Ryan, pero a entregárselo a Stan Edgar. Acaba no haciéndolo, acaba sí encontrando al niño y llevándoselo. O sea, le da el cambio de planes a Mother's Milk de llévate a Becca, llévate al niño, porque en cualquier momento van a venir. Y quien llega a buscarlos es Stormfront. Y ahí viene esa escena final de confrontación entre Stormfront y The Boys, que se ven prácticamente imposibilidad de hacer algo contra ella. O sea, al igual que como sucede en muchas películas donde pues vemos a gente que le dispara balazos a Superman que pues no le va a hacer nada, pues ellos hacen eso, ¿no? Le acaban tirando pues con lo que tienen. Y la única que medio le da batalla es Starlight. Kimiko, después de todo ese trauma que tuvo, donde vio que Stormfront asesinó a su hermano y que le llegó a tener ese miedo, enfrenta su miedo, ayuda a Starlight y entre las dos empiezan a pelear contra ella. Stormfront le rompe el cuello. No me acordaba que esta Kimiko podía sobrevivir eso. Se recompone del cuello. En el momento en el que otro personaje llega a ayudarles, que es esta Queen Meep, que me encanta cómo cuando llega y entra a escena, le dice, ¡Hey, Kraut! Y le suelta un trancazo, ¿no? Como debe ser, punch nazis in the face, es lo correcto, ¿no? Exacto, es lo moral, estamos obligados moralmente a matar nazis. Y efectivamente, entre las tres le ponen una santa patiza. Se ve muy padre la escena. Dije, qué satisfactoria escena, honestamente. Sí, hacía falta algo así, de veras. Y los otros, ahora sí, literalmente, los chicos, The Boys, no pueden hacer nada. O sea, están así como que, pues hay que se que se peguen ellas, porque no le podemos entrar, ¿no? Sí, también otro detalle curiosísimo. Reconocí la canción que salió de fondo. Es una canción de este grupo Peaches, que la canción se llama Boys Wants to Be Her. ¡Ah! Mira qué buena onda. Sí, porque pues, ¿qué más quisieran ellos que tener superpoderes para patear traseros de nazis inmortales, disque inmortales, ¿no? Pero no, son ellas quienes tienen que entrar al quite. Y Stormfront, pues de milagro la libra, acaba volando, yéndose, se va volando, que creo que ninguna de ellas puede, ¿no? Ni Starlight ni Queen Mip vuelan, si mal no recuerdo. No. Acuérdate que uno de los puntos más álgidos de la primera temporada es la inhabilidad que tiene Queen Mir para salvar a unas personas de un avión porque ella no vuela. Uh-huh. Sí, exactamente. Queen Mir, Stormfront se escapa y va, leal punto final de conflicto es que va a matar a Becca. Está a punto de matarla y en ese punto convergen Ryan, converge Stormfront, Becca, y cuando la está a punto de matar, Ryan libera sus poderes, o sea, un rayo calorífico gigantesco, y la quema y le aplica un Anakin Skywalker, la deja sin patita y chamuscada, ¿no? Y hablando en alemán, incoherencias. Pero ahí hay un problema, al mismo tiempo que hizo eso por tratar de salvar a su mamá, la mamá acaba malherida. No queda muy claro si es por el mismo poder de Ryan, o sea que Ryan lo hizo, o en un último momento de dolor esta Stormfront hiere de muerte a Becca. Porque si tú lo ves, y entiendo a nivel visual por qué eligieron eso, Stormfront acaba totalmente hecha chicharrón, grotesca la escena con el cómo queda su cuerpo. Y Becca pues tiene una muy sutil herida en el cuello de la cual está desangrando. O sea, no quedó quemada al igual que ella. O sea, me da la impresión de que más bien fue lo segundo. De que en un momento en una reacción por estar a punto de morir, pues esta Stormfront la acaba hiriendo de muerte. Porque si no también se hubiera visto afectada igual del mismo modo por el poder de Ryan, ¿no? Sí. Bueno, yo pensé que había sido Stormfront, pero ok, es un buen punto también. Supongo que es uno de esos recursos narrativos de, oh Dios, no sabemos exactamente qué pasó. Quizá fue muy menso nada más por no darme cuenta. Sorry por eso. Y ahí es cuando hay una última confrontación entre Butcher y Homelander. Confrontación no física, evidentemente. Pero de alguna manera Butcher le gana. O sea, porque con sus últimas palabras Becca le pide que se haga cargo de Ryan. Algo que él no quería hacer, o sea, él quería recuperar a su esposa, no le interesaba ser papá de un niño, de un sub, no le interesaba eso, pero con su última voluntad, Becca le da esa instrucción, ese favor de que haga eso por ella, y Ryan, con todo y de que pues no conocía a Butcher, de que sabía que era el esposo de su madre, pero hasta ahí, al ver que llega Homelander cubierto en sangre de unos pobres soldados que iban a ir a buscar a Ryan efectivamente para como el trato que había hecho Butcher con Edgar, pues con todo lo que ya vivió con ellos, con todo y que Ryan decidió irse en un momento con él y con Stormfront, decide quedarse con Butcher porque pues es lo más cercano que le quedó, que la persona más cercana que quedó a su mamá. Y de alguna manera tiene ahí ese momento de triunfo, Butcher sobre Homelander, quien de plano se acaba yendo volando y los deja ahí. Es un final muy amargo para Butcher en ese sentido, porque sí es una victoria para él de alguna manera, pero pues perdió lo que más amaba en la vida, ¿no? Y refuerza el argumento de... Se supone que Bogd había hecho todo lo posible para mantener pues lejos a Homelander de su hijo, porque pues lo que quieren es una... es un failsafe. En el momento en el que se nos ponga demasiado loco, ya tenemos a alguien para darle en la torre. Y es el argumento a favor de que sí funcionó todo eso, porque al final, a pesar de que su padre sigue vivo y ahí está y demás, dice, no, mejor no. Yo más bien quería a mi mamá. Así que sí les funcionó. Sí, sí, de alguna manera sí. Ya la serie con los últimos epílogos que tiene es... por un lado, Huey decide por ahora dejar a los muchachos y pedir chamba con la congresista con Victoria Newman y que nos revelen ahí algo bien choncho con ella. ¿Qué pasó con doña Victoria al final, carnal? Antes de eso, resulta que los The Boys estaban metidos ahí con los cuates de Frenchy que traficaban drogas y humanos y esas vamos, porque la justicia los buscaba. Después de todo el numerito que se arma, The Boys, los muchachos son exonerados, Starlight también es exonerada, regresa a los siete, muy a su disgusto, también regresa A-Train, y pues ahí quién sabe qué vaya, y Stormfront es vilipendiada ahora, incluso por tiene que ser vilipendiada por quien es el portador de los siete, que es Homelander, así que pues bueno, ya, no more nazis, ¿no? Y el gran epílogo es que la congresista Newman aparentemente había hecho un trato con el líder de esta mega iglesia toda Kool-Aid para que testificara en contra de Vought y trajera pruebas de un montón de superhéroes que estaban pagados por ellos, etcétera, etcétera. Y el momento en el que hacen ese trato por teléfono, cuelga a este sujeto, se iba a tomar su Kool-Aid, su refresco, y le explota otra vez, le explota la cabeza como en otras ocasiones habíamos visto. Solo que ahora sí vemos el responsable es la congresista Newman, que es una superhéroe, es una sub, tiene el poder, uno de los poderes que más me gustaría en el mundo, volarle la cabeza a la gente a distancia, neat. Y sin que se dieran cuenta, que fíjate que después encontré un video de un canal que se llama New Rockstars, se lo recomiendo mucho, hace un análisis muy chido, donde revelan, o sea, como que a la luz de que Newman es la que tiene este poder, hacen un breakdown de las escenas donde le vuela la cabeza a alguien, especialmente la del juicio. Y la verdad es que los directores lo hicieron muy bien, porque aunque en todo momento veías la cara de terror de Newman, de que estaba volándole la cabeza a la gente, es cuando ella voltea los ojos a cada una de las personas, o sea, como para voltear a ver quién más, que le estalla la cabeza a otras personas. O sea, vemos que sí necesita, por lo menos vemos que necesita tener en un ángulo de visión a la persona a la que quiere matar. O sea, no puede hacerlo si no está presente. O por lo menos es lo que dan a entender. Y la verdad es que las escenas, esa en particular, la escena del juicio donde se mueren un montón de gente por los poderes de esta mujer, sí está muy bien hecha, es bastante lógica. Si la vuelves a ver, empiezas a ver cómo utilizaba sus poderes para irlos matando. Cómo la cámara se iba ajustando a donde iba volteando los ojos. La verdad, se me hizo una genialidad de cómo estaba montada la escena, ¿eh? Sí, fíjate que yo hice exactamente lo mismo. Me regresé a esa escena para ver si notaba algo. Y yo soy burro porque no había notado nada, pero la voy a volver a ver y sí, creo que tienes razón. Que sobre todo porque te da un pequeño misleading. O sea, cuando se ve la toma después de que le explota la cabezota acá al false pope, al papa falso o lo que sea, como se quiera llamar, no me acuerdo cómo se llama el dude, hay un efecto en los ojos de la congresista que es como que se le ponen lechosos y después regresa a la normalidad. Yo lo que estaba buscando era ese efecto durante esa escena del hearing para ver si en algún momento sutilmente pasaba. No lo encontré y por eso es que no noté que sí tenía que estar viendo a las personas que quiere matar. Ahorita lo vuelvo a buscar, pero mira, o sea, por andar buscándole tres pies al gato, no vi que el gato tiene cinco. Y fíjate que sí hay un frame donde se le alcanza a ver un poquito eso, pero es mínimo. Pero sí hay un frame donde sí se le llega a ver un poquito blanco los ojos. Entonces, no solamente no le vi los cinco pies al gato, sino que hasta lo vi normal, el desgraciado. Pero sí, ahora eso plantea muchas preguntas de qué va a pasar con la serie en la siguiente temporada, ¿no? Porque pues ahora, pues esta congresista que aparentemente era la buena onda, ya ganamos, pues ahora vemos que no es tanto, o sea, hay bronca ahí, ¿no? Y con Huey ahora dejando al equipo, Mother's Milk regresa con su familia. Yo cuando dije, no, esto no va a acabar bien, no creo que acabe muy bien para Mother's Milk, y Kimiko y Frenchy pues se van juntos, hasta se van bailando y toda la onda, o sea, como que tiene un arco muy bonito porque acaban teniendo cierta redención y cierto O sea, tiene un payoff todo lo que vivieron durante toda esta temporada, ¿no? Sí, se van como cuatro, se van a bailar porque en algún momento Kimiko le preguntó a Frenchy, ¿de a poco bailas? Y le dice Frenchy, hasta crees que no bailo, hija. Y se van a bailar como buenos amigos, eso está muy padre. Lo que me gusta de cómo acaba la serie es lo siguiente: establece un cambio completo en la dinámica del equipo, de los personajes, y continuar con una historia cuando ya cambió tanto, suele ser difícil, suele ser complicado, no siempre sale bien. Tengo mucha curiosidad de de hacia dónde van a llevar esta historia. Pues sí, estoy muy expectante de ver qué ahora qué pasa. Exactamente, carnal. Y pues así cerramos esa review de The Boys, de la segunda temporada. ¿Algún comentario final, carnal, sobre la serie en general, el tono, etcétera? Es mejor que el cómic y a mí ni me digan. Sí, yo también me da la impresión que sí. Insisto, no lo he acabado de leer. Lo haré en algún momento. Tengo varios pendientes por ahí por leer, por supuesto, pero hasta lo que leí, sí se me hace superior la serie en cuanto a los personajes, al cómo está manejada la historia, a los temas. No es malo el cómic, pero sí me quedo definitivamente con la serie. No era esto una adaptación contra original, pero pues sin querer, al menos en el tono de los personajes, pues sí, creo que hay una se beneficia mucho de, sobre todo el trabajo también actoral, que creo que hacen un muy buen trabajo con los personajes que les dieron. Harto recomendable. Exactamente, carnal. Y pues bueno, pues así termina este review de la segunda temporada de The Boys. Ya veremos próximamente. La tercera temporada empieza a rodarse el año que entra. Suponemos que saldrá más o menos también por estas fechas al aire. Ya está en preproducción. Así que pues va a haber The Boys por lo menos por una temporada más. Quién sabe hasta dónde quieran llevar la serie. Pero pues por lo pronto pues se oye interesante. Y pues no queda más que decirles, carnal, que pues gracias. Ah, sí, totales. Y Sorry. hasta la próxima. Ahí.